Bienvenidos un lunes más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Hoy tenemos un programa cargado de cosas. En tecnología abriremos el debate sobre las redes sociales. Son lo que parecen, o tras la máscara de red social se esconde un demonio al que todos debemos temer. En cine, daremos un rápido repaso a las nominaciones de la 82ª edición de los premios Oscar. De la mano de David hablaremos de The Road, la nueva película de Viggo Mortensen, y la guinda del pastel, Invictus, la nueva película de Clint Eastwood como director, con Morgan Freeman y Matt Damon. Y no podría faltar, como siempre, la cartelera y la película española de esta semana, así como las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico. Bueno, pues estamos aquí un lunes más. Yo, como siempre, Alejandro. A mi izquierda tenemos a Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Más a mi izquierda tenemos a Gen Harris. Muy buenas tardes. A mi derecha, David. Hola, buenas tardes. En cabina, Alex. Hola, buenas tardes. Y hoy, pues, presentamos a una nueva colaboradora en Crossover habitual, Julia, que ya ha estado aquí con nosotros otras veces. Hola, buenas tardes. No podemos empezar sin recordar a nuestros patrocinadores. APP Informática, en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y a El Baúl de los Recuerdos, en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-20-21-27. También os doy la dirección de nuestro blog, www.crossover-fm.es. Y de nuestro foro, crossoverfm.foroes.net. Que por cierto, como Alex comentó otro día, que nunca mencionamos que el foro está para algo más que en el post de En el Aire, os recuerdo a todos que podéis entrar y hablar de cualquier cosa. Y no riáis, no, no digas eso, que te van a montar. Exactamente, me tiene amenazado. Y bueno, hoy también voy a dar el número de teléfono de Quack FM, 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Recordad que tenemos las líneas abiertas para este debate sobre redes sociales. Sin más, empezamos con las noticias. Pues empiezo yo, como siempre, con las noticias, y es que IBM patenta un transistor de grafeno. No estaba planeado. No estaba planeado. Salud, David. Gracias. Pues leía hace un año una noticia que, bueno, como profesional de la electrónica que soy, me sorprendió. Y era que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, más conocido, estaban trabajando en chips de grafeno. El grafeno es un compuesto de carbono muy parecido al grafito, pero que sus átomos están muy densamente compactados, mucho más que cualquier, pues, en el silicio, por ejemplo, o en el propio grafito. IBM, empresa que ha generado una enorme cantidad de nuevas patentes en los últimos años, ha aprovechado este material para hacer un transistor que supera ampliamente en velocidad a su homónimo en silicio, que es el material que se utiliza hoy en día en todos los aparatos electrónicos, así como el germanio, aunque este último es menos frecuente. Si la electrónica diese el salto del silicio al grafeno, como se piensa que pasará en un futuro, solo con sustituir los viejos chips por los nuevos se podría lograr, por ejemplo, ordenadores 25 o 50 veces más rápidos de los que existen hoy en día. Me pareció interesante traer hoy esta noticia aquí porque puede ser el punto de inflexión entre el futuro de los ordenadores y el que conocemos ahora. Todo dependerá, evidentemente, de los costes de producción. Si son costes de producción elevados, no será viable para el mercado doméstico. Pero siempre están elevados al principio. Supongo que después encontrará un equilibrio, un término medio. Decían que iban a hacer pues procesadores o material de hardware de grafeno, ¿se llama así? Sí. Mitad grafeno, mitad otro material o algo por el estilo. para hacerlo más asequible. No sé si es posible. Podría ser, aunque no sé cómo llevaría, porque, bueno, entrando un poco en detalles técnicos, no es la misma velocidad que se puede alcanzar con el grafeno que se puede alcanzar con el silicio, por ejemplo, el germanio. Entonces yo creo que habría problemas de cuellos de botella de información. Vale, sí. De todas maneras, Alex pondrá en el foro, o bueno, si no lo haré yo dentro de un rato, un link a un reportaje de El País en el que podéis ver algo más sobre grafeno, interesado sobre esta noticia para todos los que queráis, vamos. Pues yo vengo con una noticia de las que nos gustan, de las GAE. ¡Ya, yuhu! Y seguro que por aquí, por Coruña, más de uno la conocerá, ya que la SGAE le pide al Instituto de Educación Secundaria Ramón Menéndez Pidal Zalaeta, de aquí de A Coruña, 95 euros de canon si los alumnos representaban Bodas de Sangre. Esta es una obra de teatro de Federico García Lorca. Entonces, aparte de pedir esta cantidad, desautorizó la representación de la obra el día 19 de febrero en el Fórum Metropolitano. Lo que hizo el director de la obra de teatro fue enviar una solicitud a la delegación de la SGAE en Galicia y recibió una resolución negativa, de conforme no podían representar la obra. La SGAE alegó que los derechos de la obra pertenecen a una empresa privada y no dieron el nombre. Entonces lo que hizo el instituto es indagar por su cuenta y contactó, se dio cuenta que los derechos de la obra pertenecían al Centro Dramático Nacional, que es una productora de teatro pública, y les dio permiso para representar la obra. Y nada, la representación de Bodas de Sangre pues va a tener, en principio, según lo que tengo aquí, seguirá prevista para el mismo día, 19 de febrero, y la hora ahora mismo no la tengo apuntada, pero... Yo, ¿qué daño puede hacer que unos chavales representen una obra de Lorca? O sea, tan grave es. Y yo te pregunto, ¿cómo se entrena las GAE de todo esto? O sea, hacen un pueblo, una fiesta, y hay un tío de las GAE que sabe perfectamente lo que van a tocar. O sea, tenemos infiltrados. Seguro que tú eres de las GAE, Julia, no me jodas. Se insulta. Seguro. No, pero no, la verdad es que cuando leí la noticia me parece tremendamente curioso que las GAE se metan en tonterías como, por ejemplo, esta, que no hacen daño a nadie. Es que, de hecho, no sé si ni siquiera se cobraba entrada por la representación. Es que si ya ni se cobre, eso ya no lo sé, pero si no cobraran entrada ya roza lo absurdo, porque no estarían sacando ningún beneficio. Roza lo absurdo que mientan y que digan que los derechos pertenecen a una empresa privada, cuando realmente pertenecía a lo que has comentado tú. Increíble, y aun cobrando entrada, pues tampoco depende para, o sea, si no se lucran de ello, tampoco me parece una que me parece una salvajada que quieran cobrar por esta representación. Bueno, cuestiones de las gallas, sabemos. Hicieron ahí un intento de sacar tajada y le salió mal. Bueno, siguiendo con más noticias de las que suelo traer yo de hardware, empiezo con que AMD lanza la ATI Radeon HD 5450. Siguiendo con la línea HD 5000, Nati ha dado el turno a la serie más económica y más potente para entornos familiares y sobre todo pues para tema ofimático, doméstico y en especial para HTPCs. La HD 5450 es una tarjeta con rendimiento para juegos muy limitado, aunque consigue superar de forma apreciable el producto de que sustituye, que es la ATI Radeon HD 4350. Además de incorporar nuevas tecnologías, mantiene un excelente consumo energético que apenas pasa de los 6 vatios, lo cual es bastante bueno teniendo en cuenta pues, las posibilidades para HTPCs. Se trata de una VGA con disipación pasiva, esto quiere decir que no tiene ventilador, y de bajo perfil. Y el precio recomendado para esta tarjeta en nuestro país es de 46 euros, aunque suponemos que a medida que pasen las semanas se reducirá por debajo de los 40 euros. Evidentemente habrá que comprobar pues, el precio de las tiendas. Aún así, quiero decir que es una gran oportunidad para fabricantes de HTPCs, porque una tarjeta de tan bajo coste puede producir muy buen rendimiento en estos equipos. De hecho, es algo así que lo que iba a comentar yo, que es una gran noticia para los HTPCs, bueno, para la gente que disfruta con estos, porque recordemos que lo importante en estos pequeños PCs de sala, por decirlo de alguna manera, tener una buena potencia a la hora de visualizar películas y que sea una solución barata, que consuma poco y que además no necesite una ventilación muy grande, es algo increíble, la verdad. A ver, esta es una tarjeta además de alta definición y el consumo, pues en reposo es aproximadamente 6 vatios, lo cual es muy nada. Poco. Es nada comparado con incluso con cualquiera de las tarjetas de la generación pasada. Bueno, yo creo que aquí ATI pues ha visto este mercado, ¿no? Mercado de HTPCs y concretamente pues eso, ofimática y PCs, por ejemplo, de salón para familias y demás. Yo creo que aquí hay un buen mercado y ATI quiere explorarlo. Sobre todo teniendo en cuenta que esta tarjeta pues cuesta muy poco. Es un gran mercado que además está creciendo mucho. Ya, bueno, en la primera temporada hablamos sobre estos sistemas multimedia. Podéis recordar, no recuerdo ahora mismo el número del programa, pero bueno, lo tenéis ahí por si queréis echarle un vistazo. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa más a las noticias. Si me permites, que en Inglaterra esta semana pasada se empezó a emitir, o sea, emitieron un partido de fútbol en 3D. Fue en 9 pubs y la verdad es que la gente al salir decía que pagarían por ver los partidos así en su casa. Fue a la cadena Sky, que ahora mismo no lo tengo aquí apuntado, Sky, y nada, el partido fue el Manchester Arsenal, así que... Eso tengo que decir una cosa, gracias Tito Cameron. Bueno, debe ser una pasada ver un partido, aunque no me gusta mucho el fútbol, debe ser una pasada ver un partido de fútbol entre el canal va a empezar a emitir tanto, o sea, a finales de este año, más que nada, tanto partidos como documentales, como todo lo que emite, más o menos va a tener un canal en 3D. Vamos a ver, tú un partido ves el campo y los jugadores, ¿no? ¿Qué sensación 3D te va a dar eso? No entiendo. A no ser en los primeros planos y demás, pero me parece un poco desaprovechado, vamos. Hombre, si no sé, si tú te sientas en un asiento, en un campo de fútbol, realmente te pueden dar esa visión. Desde, en vez de darte el plano que te dan normalmente, darte un plano más como si estuvieras sentado. Pero vamos, yo tampoco lo he visto y por imágenes no puedo apreciar la sensación 3D. Entonces no sabría decir. Pero Los ingleses salían contentos, pero vamos, igual eran hooligans entrevistados, sí. Y... cualquier cosa de fútbol, sí, les mola, así que... Claro, no, ahí no puedo ser objetivo tampoco, ¿no? Bueno, no lo es una buena iniciativa que acabará, bueno, acabará cojando, creo yo, entre la gente fanática a todo esto del 3D. Que por cierto, como apunte, decir que se han hecho estudios que dicen que si tienes problemas de vista, tener las gafas de 3D los acentúa. Pensé que los arreglaría. Pues vaya. Sí, es curioso. Y si no los tienes, te los causará, entonces. Hombre, supongo que no será muy bueno, ¿no? Pero... si de aquí a 10 años estamos todos ciegos. De todas formas, hay televisores que pueden emitir en 3D sin necesidad de las gafas. Sí, pero tienes que estar en un ángulo perfectamente recto respecto a la tele y no te puedes mover. O sea, si mueves la cabeza ya pierdes la sensación. Todo es evolución. Tampoco sí, se concebía, pero... que pudiéramos ver en 3D en un televisor sin gafas. Sí, pero las... Sería un tema interesante hablar de las 3D, pero vamos, hay diferencias sustanciales. Y bueno, también quería recordaros, bueno, más bien deciros a todos que en la página de Quack FM, quackfm.org, nos han hecho una entrevista la propia emisora, un compañero del programa, del detective, donde, bueno, pues nos pregunta un poco de qué va esto y por qué deberíais escucharnos. Recomiendo que la leáis por darnos un poco de hype. No voy a negarlo. Y bueno, desde aquí también mandar un saludo a Fer del detective y muchas gracias por la entrevista. Y nada, creo que no me acuerdo de qué pasaste estos acatarrados aquí estornudando hoy. A David le fastidia porque Antonio me copió. joder, da igual. Homenaje. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy y vamos a abrir el debate en breves. Tecnología. Estamos de vuelta y, bueno, recordar a nuestro patrocinador, App Informática, en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y, bueno, doy el número de teléfono también de la emisora, 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Bueno, vamos a empezar a hablar de las redes sociales. Antes de nada, quería hacer una pequeña introducción. Y es que quiero definir la palabra red social según Wikipedia. Son aplicaciones web que nos permiten conectar a las personas con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades. Además, permiten a los usuarios compartir contenido, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares. Esa es la definición de Wikipedia. Alejandro, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué la Wikipedia está considerada como la fuente del saber? O sea, alguien dice algo y dice, ¿cómo lo sabes? Lo ha dicho la Wikipedia. Y hasta se acabó. O sea, la Wikipedia la hacen usuarios normales. Es una red social, la Wikipedia. Sí, es una red social, sí. Pero no entra en este debate porque Wikipedia no puede ser puesto bajo lupa. No, me niego. Es la fuente del saber. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué será del mundo cuando Wikipedia hacía? Google hará algo. Todo. Google comprará Google. Google comprará Wikipedia. Lo comprará, ¿eh? Podría hacerlo. Si no lo ha comprado ya. No lo ha comprado aún. Me sorprende. Qué raro. Todavía no es de nadie, o sea, viven de donaciones y cosas así. Pero Google, cuando llegue el momento crítico, la comprará seguro. Y terminará de dominar el mundo, ya. Correcto. Pero bueno, yo ese día soy una persona feliz. Bueno, la gente asocia hoy en día a red social a dos de las más grandes redes sociales que existen, que son Twenty aquí en España y Facebook. El concepto de red social es sencillo, una manera de reencontrarte con gente con el que has perdido el contacto, viejos compañeros de clase y un sinfín de opciones más. Pero en muchos casos la realidad es otra. Se usa mucho para cotillar en la vida de otras personas y críticas muchas veces no constructivas. La gente se respalda en el anonimato que Internet proporciona para fines muy distintos de los que en realidad fue creado estas aplicaciones. Hay distintos tipos de redes sociales. Uno de los más conocidos antiguos es MySpace, por ejemplo. Voy a hacer un pequeño resumen de las más habituales hoy en día. MySpace ofrece un espacio editable que puedes personalizar con vídeos, fotos, aplicaciones varias, así como un blog personal. También está Flickr, una comunidad que pertenece a Yahoo y cuya finalidad es la de compartir fotografías, tanto de manera profesional como de manera amateur. También está Twitter, algo que ha crecido mucho en este último tiempo, y aunque en sí mismo no fue pensado como una gran red social, se ha convertido en una. Fue creado como un sistema de microblogging, es decir, pequeñas entradas, y donde puedes seguir gente, a tus tuiteros preferidos o cosas así, y recibes las autorizaciones de los tweets, que son como mensajes cortos. Hoy en día, de hecho en Estados Unidos, si seguís las series os dais cuenta de que hay mucha coña con esto, y prácticamente si no estás conectado a Twitter no estás conectado en el mundo, ¿no? De una manera. Y ahora ya pasamos a hablar de Y por cierto, Alejandro, no sé si te acordarás de Fotolog. Sí, pero Fotolog está muerto. Está muerto. Hace mucho tiempo. Pero fue de los primeros que apareció. Pero hay gente que lo sigue usando, sí. Aunque parezca mentira. Sí, parece mentira. De hecho es que... Pero el problema es que Fotolog empezó con todo este auge y estaba bien, era concentrado, era eso. Ponías una foto y decías algo sobre ella. De hecho yo llegué a utilizarlo mucho, hasta que me cerraron el perfil. Sí, yo también. Dos veces. ¿Qué posteaste? No puedo decirlo en antena. En serio. No, bueno, es decir, una de las veces hice, bueno, me gusta escribir y tal, y hice un pequeño texto y pues acompañé una foto de una tía, artística, no era nada porno. Una foto artística de una chica en la playa que semidesnuda. No es que no se veía nada realmente, pero tuve denuncias de esa foto de gente aleatoria y me chaparon el negocio. Sí, el negocio. Sí. No, y a mí me molestó muchísimo. De hecho, le mandé varios mails a los responsables de Fotolog diciéndoles que no me parecía correcto lo que habían hecho, que pasaron de ti como de la mierda, ¿no? Sí. No, sí, me contestaron. Ay, sí. Me contestaron, sí. Primero me mandaron un mail en cadena de este, ¿sabes? Me contestó un bot. Y le dije, mira, que no me interesa hablar con un robot, tal, que quiero hablar con alguien. Y el tío me contestó, un tío bastante simpático y amable, y me dijo que habían recibido dos denuncias de usuarios que no sé qué, y que habiendo revisado, ¿no?, que consideraban que era inapropiado, así que me chaparon el Fotolog, me molestó y les dije, pues a tomar por saco, que os den, y me pasé a Blogger. Y ya está, eso es mi historia. Bueno, está Twenty, que es una red social española, aún en beta, aunque no lo parezca, porque es más fácil saber quién no tiene tu entidad que quién sí lo tiene. Y luego está la más grande de todas, que es Facebook, que es una red social con más gente cuenta en este momento, y que curiosamente empezó como una red social para universitarios y que convirtieron en ese pequeño proyecto en una más que solvente idea de negocio. Que por cierto, ¿sabéis que en principio se llamaba The Facebook? De hecho, si pones The Facebook te entra también en Facebook. Es un detalle curioso. Bueno, para empezar ya por fin este debate, me gustaría pediros que cada uno de vosotros dijera pues los pros que se le ocurran sobre estas redes sociales. Voy a empezar por mi izquierda, Antonio. Podías dejarme un minuto para pensar. Bueno, pues os dejamos un minuto para pensar. Alex, déjanos con esta canción de fondo un momento. Y pensarlos también los que estáis escuchándonos, pensad un momento en esos pros. Dejado tiempo suficiente, y bueno, dejaros tiempo suficiente a todos los que nos estéis escuchando. Yo no tengo mucho que pensar, ¿eh? Supongo que dirá ninguno. Bueno, si bueno, no tienes... A ver, empiezo. Pero por bueno, David, si quieres. No se me han ocurrido mucho, lo que quiere decir que igual no tiene muchos pros, pero bajo mi punto de vista. Pero bueno, uno podría ser ponerte en contacto con gente que lo has perdido desde hace mucho tiempo. De hecho, tú lo has nombrado. Pero muchas veces el contacto que pierdes también es porque no te interesaba o tal. Pero bueno, lo pondría como pro. Y nada, si te gusta compartir cosas con gente que habitualmente no ves, pues también es un pro. Y no sabría decir muchos más, la verdad. Para ponerse de acuerdo para eventos y cosas así, pero creo que hay otras herramientas mejores que usar una red social. Sí, como por ejemplo foros y sí, no, yo creo que sí, que es mucho mejor usar eso. Solo que sería mucho mejor si todo el mundo estuviera en eso, pero como todo el mundo ahora está en las redes sociales, se ve que se usa eso y tiene más efectividad. Pero creo que no han sido pensadas para eso y no, y hay herramientas mejores. Harris. Pues yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo, en el sentido de que sí, está muy bien para poder contactar con tu gente y demás, o para incluso hacer nuevos amigos. Pero cuando se convierte en una herramienta de mercado, pues es cuando pierde enteros. ¿Por qué? Porque tu información personal la van a usar para matizar estudios de mercado. En cualquier caso, los pros, yo creo eso, estoy totalmente con Antonio. Pero aún así, os comento una anécdota personal que me pasó con Facebook concretamente. Y es que, bueno, esto no tiene mucho que ver, pero cuando era pequeño, iba en primaria, primero de primaria concretamente, debía tener 6 años o algo así, pues hubo un trabajo en clase que consistía en hacer una carta, escribir una carta a un amigo imaginario, y esas cartas iban a llegar a otros niños de otros colegios. Y concretamente me llegó un día, hace un par de meses, un mensaje de una persona en Twenty que tenía esa carta y que me dijo que quería que me devolviera, que me enviara, para ver cómo era y todo eso. Y me pareció algo muy entrañable, la verdad. O sea, sin existencia de estas redes sociales jamás conocería a esa persona, sería imposible. Muy bien. Bueno, ese tipo de cosas que acabo de mencionar, Víctor, son quizá la parte mejor de las redes sociales globales, como pueden ser Facebook o Twenty. Pero a mí las que me gustan, las que me parecen realmente interesantes, son las redes sociales temáticas, como puede ser FinAffinity o las FM, que al fin y al cabo son redes sociales. O Playfire, por ejemplo, también. ¿O? Playfire. Ahí está. Son redes sociales basadas en un hobby común a todos los usuarios y que nos permiten relacionarnos con gente con nuestros mismos gustos en esos ámbitos. Y no sé, me parece que tiene que es muy bueno ese tipo de cosas. Es que mismamente, tal y como dice Alex, por ejemplo, la plataforma de juegos Steam también es una red social. O por ejemplo, Xfire es una red social. Hay muchísimas redes sociales que tienen, aparte de red social, otros fines que son temáticas, como bien dice Alex, y que tienen bastante interés. Bueno, Julio. Bueno, yo digo lo mismo, o sea, las redes sociales que más cunden a mi modo de ver son las tipo las CFM, ¿cuál era la otra? Flickr, para subir fotos y para encontrar un montón de fotos de gente muy profesional, te puedes encontrar unas fotos increíbles que de otra manera no hubieras visto. De hecho, les veo mucha más utilidad que a las redes sociales per se, o sea, Twenty, Facebook y tal, que realmente no tienen ninguna, salvo jugar a juegos chorras y ya. David. Pues yo como pro les veo que puedes estar comunicado con la gente, que es su finalidad en teoría, y puedes conocer mujeres, básicamente. O sea, es que no se me ocurre nada más, la verdad. Bueno, se han mencionado eso, varios factores importantes como son de las redes sociales, sirven para retomar contacto con viejos conocidos. Pero pasa muchas veces que a lo mejor una persona quiere retomar el contacto contigo, pero tú no quieres retomarlo con él, ¿no? Y eso es un... Si rechazas la invitación, adoptas una clara postura negativa con respecto a ese reencuentro, que puede ser malinterpretada y pues puede llegar a causar algún problema. Si aceptas, estás exponiendo tus datos personales y el material que has subido a tu perfil con una persona que no te interesa compartir esas cosas. Es entonces uno de los pros de Facebook, a la vez un pequeño contra en este planteado así. Para evitar ese tipo de cosas hay grupos o listas en Facebook en la que clasificas a tus amigos. En plan, si este tío es, tiene que ser tu amigo así más o menos por conveniencia, por no crear tensiones, pues lo metes en el grupo de hijos de puta o algo así y ya está. No compartes nada con ese grupo y no ve nada tuyo. Es que yo eso es lo que no entiendo de estas redes. O sea, la gente, tú expones tus datos y la gente puede acceder a ellos. Y te puede agregar gente que realmente no conoces tú, o que no te interesa conocer, o que no te interesa tener agregada. Sin embargo, tus datos están ahí. O sea, no tienes privacidad ninguna. O peor, te puede agregar tu padre o tu madre y a ver qué haces. Porque a ver cómo le explicas que no lo quieres tener agregado. Pues para que vea tus fotos de borrachera o de lo que sea, imagínate. Claro, en ese caso sería una putada explicar por qué no lo vas a agregar, pero realmente la gente que tú no quieras que ve tus datos no los ve, ¿eh? A no ser que acceda desde el perfil de un usuario que tú le has permitido ver. Entonces, ¿qué sentido tiene esto en las redes sociales? La gracia está en que seamos todos hay una información comuna que tú puedes dejar ver. Claro. Por ejemplo, nombre y apellidos. O, pues ¿no te parece poca información esa? Hombre, no sé, no. Me da igual que hombre, mi nombre y apellido. Si lo veo de Nick Santa Claus, no creo que me localicen por eso. Ya, pero si es mis nombres. ¿Ah? No sé si. Bueno. También, bueno, mencionamos que se puede usar para conocer gente, ¿no? De hecho, en Facebook te sugiere gente que podrías conocer o que podría ser interesante conocer porque por afinidades en común o porque tienes muchos contactos en común. Y de esta manera, alguien con afán de conocer gente podría aceptar peticiones de amistad de nuevas personas que no tiene por qué necesariamente conocer, ¿no? Pero es que eso ya es culpa de la propia persona, no de la claro, red social. Pero es que, pese a que sea culpa de la persona, es la tendencia que están llevando en estas redes sociales, aceptar a todo el mundo. De hecho, hay un detalle curioso, y es que leí en un blog, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que hablaba de amigos 2.0, ¿no? Y es que antes tú llamabas amigo a esa persona con la que habías compartido un montón de vivencias, anécdotas, gente que podías confiar. Ahora, con las redes sociales, tienes 300 amigos, y todos te quieren mucho, sorprendentemente. Y de hecho el objetivo de mucha gente es tener cuantos más amigos mejor. Eso es su objetivo. Y dices, mira cuántos amigos tengo en Facebook. O sea, se ha convertido en eso básicamente. Es que eso es lo malo. Mucha gente se basa en que cuantos más amigos tiene en Facebook, mejor es. O cuantos más amigos tiene en Twenty, mejor es y más popular. Y no es así. Y de hecho yo conozco mucha gente que tiene amigos en Twenty o en Facebook y los ve un día de marcha y tal. Y dice, ahí va tal, ¿sabes? Y le llaman por el nombre que tiene mostrado en Facebook. Igual si tiene Juana la Loca, pues dice, ahí va Juana la Loca y no conoce nada más de ella, ¿sabes? Es que, y tengo amigos así, de que dicen, ahí va tal. Y yo, pues vale, ¿sabes? Pero los amigos ahora son como los cromos cuando éramos niños. Es el plan, sipi. Sí, este está rap. Lo peor de este tema es, aparte de lo que comenta Antonio, de que, claro, tener muchos amigos mola, ¿no? Pues está el asunto de que hay personas que simplemente entran en estas redes sociales por compromiso social. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Yo me hice el Facebook, yo me lo hice simplemente por promover un poco pues el complejo de Anda y todo eso, y por tema Quack FM. ¿Sabes? Yo el Facebook no lo tengo para nada más. Lo que pasa es que la gente me va agregando y como decía Alejandro al principio, si dices que no, pues estás teniendo una actitud negativa. Entonces te deja quedar mal. Y también, el Twenty también lo hice por esa misma razón. Porque todos lo tenían y yo era un pringao si no lo tenía. Es verdad. aparte de lo que comentas, ya no solo porque quieras promover algo o cualquier tontería, sino mismo dentro de una pandilla, una persona que no lo tenga está como apartado, lo apartan en muchos ambientes. Yo lo tengo visto y no me parece, o sea, y es el raro, es como, no sé, ha habido modas, no sé, yo también he conocido que en muchas pandillas uno empieza a fumar, empiezan a fumar todos y son movidas. Para mí es algo parecido en cuanto a que parece que la gente que no lo tiene está apartado socialmente. Yo la verdad es que tanto Facebook como Twenty creo que la gente lo sigue en masa, o sea, son como ganado que van en busca de su pastor. Y a mí eso nunca me ha gustado. No me ha gustado pertenecer a una moda porque sí. Y porque la gente lo hace, yo también tengo que hacerlo. Por eso me niego a tener cuentas de Facebook o Twenty. Sin embargo, y a raíz de esto también, debo decir que la seguridad de estas cuentas pues es un poco irrisoria. A mí me hicieron una cuenta de Facebook sin yo enterarme de nada. O sea, pusieron mi foto y mis datos. Y no sé quién hizo esa cuenta. O sea, hay una cuenta mía en Facebook de la que yo no sé nada. Así que, en fin. Vaya, me has descubierto. No, no fui yo, no, pero... si se hiciese un grupo, yo me haría fan. Bueno, perdón. Lo de la, si seguimos, puedo seguir sí, hablando de esto. Lo de suplantación de identidad está claro, está al orden del día también. Y es una putada, pero sigo diciendo, eso es más culpa de la gente que de la propia red social. Pero, de hecho, en Twitter hay... Se da mucho lo de suplantación de identidad, sobre todo de gente famosa, para conseguir seguidores y la verdad no me parece un... Hombre, yo entiendo que sea muy complicado si alguien se registra en Facebook decirle que un moderador le diga, a ver, demuéstrame que eres tú el del perfil. Ah, eso es muy complicado, pero tener una cierta seguridad de que la persona que lo haga sea realmente la persona, pues... Es que de hecho si denuncian el perfil, creo que tienen que, para que no lo cierren, tienes que enviar una fotocopia del DNI o algo así, o en 48 horas, una movida rara, ah, bueno. No sé exactamente, pero vamos, para crearlo no te pone ningún problema. Que podrían hacerlo en el momento de crearlo, sí, pero también echarían para atrás a mucha gente que intentan atraer, creo yo. Pero hay un detalle que es contraproducente, yo creo, que es, por ejemplo, Facebook tiene más información de la gente que Twitter, por ejemplo. Twitter solamente es un nombre, un avatar y tú escribes. Y Facebook tiene foto, información, tal. A mí me parece muy extraño que Twitter tenga más seguridad y tenga la posibilidad de verificar tu cuenta verificando quién eres tú para evitar ese tipo de suplantaciones y Facebook no. De todas maneras, aunque hablemos un poco más de esto adelante, Twitter, aunque ahora se ha convertido en una red social realmente, no empezaron con la misma filosofía, digamos. En Twitter tú ya sabes que lo que vas a hacer es exponer lo que tú quieres, ¿no? Es decir, tus tweets van a verlo cualquier persona, independientemente de que sea tu amigo o no. Luego puedes seguirlo si te interesa lo que esa persona cuenta o no. Aunque eso se ha convertido en una red social, que la filosofía es muy diferente, creo yo, vamos, ¿no? De hecho, hablando de seguridad, si hablamos de seguridad en torno a las contraseñas y todo esto, destacan por muchas carencias en las redes sociales. Facebook no hace mucho sufrió el ataque, o sea, de un propio usuario de Facebook para demostrarlo. El tío era hacker y publicó una lista de correos con la contraseña de Facebook. Y Twitter, no hace unos días, también los responsables de la propia Twitter dijeron que para mayor seguridad, que creían que habían sufrido phishing, creo que se llama. Y que todo, que el que creyera que podrían estar utilizando su cuenta, que mejor que cambiara la contraseña. Una aclaración, el phishing es que un montón de que se intenta acceder a una página web desde un montón de sitios a la vez, saturando de esta manera el flujo de envío de datos y aprovechándose de esta manera de ciertos bugs que pueden salir y rompiendo pues protocolos de seguridad y demás. Yo quiero comentar que, como se está hablando por aquí, el tema de Twitter... Ah, no, espera, me he equivocado completamente. Me confundí con un ataque. El phishing es poner cosas que se parezcan. Y bueno, explícalo, Alex, que buscaste. Sí, es que me extrañaba lo que estabas diciendo. Es que me lié con los ataques que hace 4chan. No, el phishing es simplemente que la página de entrada de la página web para la que quieres acceder, por ejemplo, Twitter, realmente te la cambian, en la dirección se ve, a lo mejor aparece un símbolo de más o algo así, pero tú no te das cuenta y la página es exactamente igual a, vamos, a la que quieres entrar. Y ahí lo que estás haciendo es dando tu contraseña a otro, al tipo que lo está usando. Eso es lo que hacen para reventar tarjetas de crédito y demás. Sí, claro. No está. Lo que quería comentar es que, hablando del tema Twitter y tal, esta red social difiere muchísimo de lo que puede ser Facebook o Twenty. Tú en Twitter, por ejemplo, entras y te puedes poner tu nombre y no dar nada más de información si no quieres. Entonces, ¿qué tiene Twitter? Pues que hay mucha gente que se pone a tuitear, es microblogging, ¿no? Entonces, se pone a decir cosas de lo que está haciendo en su vida cotidiana. Por ejemplo, y esto no es broma, acabo de ir al baño, o me acabo de duchar, o cosas así. Hay gente que hace eso. Pero es que tú en Twitter puedes escoger lo que quieres decir. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta de Twitter, ¿vale? La empleo linkeada a medios informativos para enterarme de las noticias, porque siempre te ponen el titular y un acceso a la noticia por si quieres leerla. ¿Esto qué me ahorra? Pues me ahorra tener que visitar muchísimos blogs o muchísimos sitios y tenerlo todo ahí. Y yo mismo, pues cuando sé algo, pues informo de ello. O cuando estoy orgulloso de algo que me acaba de pasar, informo de ello. Pero yo escojo si hablo de mi vida privada o no. Esa es la ventaja que tiene. Esa es una gran ventaja que bueno, no tienen redes sociales como Facebook, en el que tú... Bueno, tus datos están expuestos sí o sí, y que tiene Twitter. También podemos considerar, si consideramos a Twitter como red social, a Blogger. Por ejemplo, crearte un blog es casi lo mismo. Tú puedes hablar de lo que quieras en el blog, como si quieres contar de tu vida al mundo. De todas formas, yo tuve Twitter y creo recordar, para crear la cuenta no tienes que dar más datos que tu nombre, realmente. Me parece que es nombre y edad o algo así. Sí, pero solo no es. No tienes nada más. Creía que había que dar más. Y sobre lo que comentas de... Bueno, si tienes que dar una dirección de correo. ¿Eh? Tienes que dar una dirección de correo. Obviamente. Bueno, vale. Va todo. Sobre lo que comentabas de que tú eliges lo que pones y tal. Realmente dentro de las redes sociales también puede haber otra persona que ponga cosas sobre ti. Pero es que también lo puede haber en Twitter. Cualquiera puede tuitear algo que tú estés haciendo. Simplemente, pongo un ejemplo, yo empiezo a seguirte y empiezo, Gen Harris acaba de ir a cagar, o cualquier tontería, ¿sabes? No, o sea, creo que en ese aspecto las redes, tanto Twitter como Facebook, son igual de seguras en cuanto a que tú no puedes filtrar lo que la gente dice de ti. Pero pese a todo, aún así tú también puedes bajar a la calle sin necesidad de un ordenador y decir, no sé quién hizo esto, y es tu palabra contra la de esa persona. Entonces, no, claro, yo creo que por sigue eso, siendo igual de... Claro, es imposible censurar eso. Por eso digo que en cuanto a Facebook y Twitter, ahí no le veo ventajas a Twitter realmente respecto a Facebook. Porque tú también en Facebook publicas lo que quieres. Que otra persona publique algo tuyo que tú no deseabas, también te puede pasar en Twitter. Es lo que quiero decir. Pero también te puede pasar en Twitter aunque tú no tengas Twitter. Bueno, sí. Y te puedes pasar, bueno, en Facebook aunque no tengas Facebook. Pero también pueden aportar fotos, ya sería más grave incluso. Claro. Bueno, sí, de todas maneras. Pero realmente el hecho es el mismo. Sí, no, pero hombre, una cosa es decir algo y una cosa es demostrarlo con imágenes. Pero es que tú en Twitter puedes linkear una dirección web donde haya una foto. Y puedes subirla tú mismo también. Puedes arreglar, también puedes crear una página web para desprestigiar a una persona, cosa que ya se ha hecho. Sí, pero eso es un, claro, delito, eso es un delito. Por eso quiero decir que dentro de lo que estábamos hablando, no le veo ventaja en cuanto a publico lo que yo quiero y solo se va a saber lo que yo quiero. Realmente en Twitter también puedes encontrarte con gente que publique cosas sobre ti, claro, que tú no quieres. Y no puedes dominar eso, no puedes controlarlo, claro. Está al margen de tu poder. Pero claro, está al margen de tu poder, pero eso que comentaba, es tu palabra contra la de él. Y pese a todo también puedes crear, o sea... Eso puedes reportar y ese usuario queda baneado, como ya ha sucedido en Twitter. Mientras reportas y tarda en venir a la moderación, ya lo han visto las X personas. Pero es que es lo mismo que una página web que cree un usuario anónimo desprestigiando a una persona. Hasta que lo denuncie, hasta que la quitan, pasa un tiempo. Con la diferencia de que lo segundo es un delito. Lo primero en Facebook ya sería una mala praxis, por así decirlo. Bueno, en Facebook también puedes denunciar a un usuario y pueden banearlo. Sí, si publican. O sea, una cosa es crear una web específicamente, claro, para... Lo que yo quería decir es que no veo las ventajas, o sea, no veo en ese aspecto una ventaja de Twitter respecto a Facebook. No, tampoco. cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ti, y es lo malo. Y es que lo pueden decir en la calle también. De todas maneras, o sea, sobre todo esto es lo que decíamos antes. Mucha gente se respalda tras el anonimato que internet ofrece. Claro. Lo que pasa es que, bueno, o sea, es como todo, se pueden utilizar las herramientas bien o mal. Antes quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, tú para hacer una cuenta en Facebook tienes que aportar obligatoriamente ciertos datos. Sí. Si pones, por ejemplo, el nombre, un nombre estúpido, ¿te cierran la cuenta? No. Sí, tiene políticas contra ciertos nombres, ¿eh? Bueno, pero puedes poner nombre estúpido, Antonio Viciado. No te puedes poner, evidentemente, el nombre Adolf Hitler. O no te puedes poner nombres así. Bueno, eso es la política. Pero puedes poner un nombre chorras que sea simplemente tu nick. O sea, que tú, si quieres, puedes mantener tu, digamos, anonimato. Tu anonimato. Ah, bueno. Sí, o sea, también, y lo del anonimato en internet también viene, o sea, en la calle también está el me dijeron, me contaron, ¿sabes? Viene a ser lo mismo. Yo creo que, bueno, para continuar y acabar un poco con esto, quería comentar algo sobre la privacidad, ¿no? Y es que hablando el otro día con Anchoas, resulta que al principio me comentó que Twenty tenía un... Puedes comentar quién es Anchoas, porque Anchoas, hablando con Anchoas, Anchoas. La voy a la pescadería y... No, todavía no estoy tan perturbado. Anchoas es un usuario del foro que corresponde a Teo, el que estuvo con nosotros la temporada pasada, la primera temporada. Y bueno, eso, estaba charlando con él. Y quedó muy simpático, eso te lo digo. Estaba hablando con Anchoas. Estaba hablando con Mortadela de Pago. Sí. Bueno, estaba hablando con Anchoas sobre un bug que tenía Twenty, ¿no? Que tú hace días buscabas a una persona y le pinchabas en ella y sabéis que en Twenty te aparece, pues, que no puedes acceder, pero te aparece el nombre y, pues, ciertos datos que esa persona publicó, como en qué instituto estudió y demás. Y en teoría no puedes acceder a su perfil, pero resulta que sí que podías acceder directamente colocando, o sea, cuando te aparecía lo del perfil, te decías que no podía acceder, pero te aparecía la extensión con la que se accedía a ese perfil. Si tú copiabas esa extensión y lo ponías 20.com/esa extensión, te dejaba acceder al perfil. O sea, tenía ese tipo de fallos, sí, ¿no? Entonces, sí, privacidad son sí, comunes, pero... Sí, sí, qué grande. Pero esto también pasa en esta web donde cuelgas fotos, donde subes fotos, ¿cómo se llama? Flirk. Mítica. O no. Picasa. No, Photobucket creo que se llama. Que tú puedes tener álbumes privados, donde solo puede entrar gente que tenga permiso, pero sin embargo, puedes conseguir entrar por copiando direcciones, metiéndolas en un buscador y entras perfectamente, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que no controlan y que deberían controlar, vamos. Bueno, continuando, siguiendo con el debate, ¿no? Todo esto empezó porque hablábamos de... Bueno, de agregar esas personas que no necesariamente no tienes por qué conocer, ¿no? Y surgió en el programa 14 este debate y dijimos que muchas veces las empresas visitan los perfiles de Facebook, bueno, de redes sociales, Facebook, Twenty, Twitter, por ejemplo, sobre todo en las que hay fotos, ¿no? Y aprovechan para ver qué es lo que hace la persona que pretenden contratar. Y esta, agregar a gente... O sea, mandar peticiones de amistad a gente que las aceptará simplemente por extender su red, pues es la manera en la que acceden a ti y a tus datos personales y a, por ejemplo, a las fotos de aquel sábado noche en el que te descargaste un poco más de lo habitual y has subido las fotos o algún amigo tuyo las subió, por ejemplo, ¿no? Y esto nos plantea una cuestión. ¿Hasta qué punto podemos compartir cosas en estas redes sociales? ¿Qué fotografías podemos o no subir? Porque, bueno, podemos subir una foto de coña que nos haga gracia, pero que a lo mejor dentro de 3 años nos perjudique. Yo la verdad creo que ahí va en cada uno. Si a ti no te importa que te vean, pues sube lo que te dé la gana. Ahora que si luego te va a perjudicar o no, tú tienes que atenerte a esas consecuencias. Consciente. Es como todo. Si no te gusta que tus padres te vean borracho y llegas a casa cada día calcao, pues algún día te descubrirán. Y no sé, es un ejemplo absurdo que acabo de poner, pero es eso. El que quiera subirla es que la suba y luego, ¿sabes? Cada uno en internet puede hacer lo que quiera. No. Y esto plantea otra duda. ¿Y lo que suben tus amigos o conocidos? Sobre lo que no tienes control, como le dice, comentaba David, que alguien le creó un perfil. Yo creo que ahí la política de Fotolog o Twitter debería actuar mediante una serie de normativa interna que diga, bien, tú puedes subir fotos tuyas, pero fotos en las que aparezcan otras personas a las que hagas mención literal, pues ya es otra cosa distinta y debe de tener algún tipo de permiso, porque si no, esto no sería, no legal, pero podría incurrir ciertos ilícitos. Lo primero que se me ocurre es que tú puedas hablar con tu amigo y decirle: no quiero que esa foto esté subida y que no la suba. Si aún así tal, supongo que denunciando la foto no sé si se retiraría. De todas formas, siempre pueden subir la foto y no etiquetarte, de manera que tú no la descubras hasta tarde o temprano, porque si no te etiquetas es como si no estuvieras, y siempre puedes aparecer por ahí. Pero lo que pasa es que hacer eso sería muy, muy engorroso, porque entonces cada foto tendría una especie de control, sí, está claro, la pena. Sí. Entonces no interesarán que exista esa tendencia a decir: ¿y esta foto qué? A ver, esta gente que sale aquí tiene tu permiso. Eso es muy complicado. Ya, no, sí, está claro. Bueno, con respecto a esto, Facebook ha implementado un sistema de reconocimiento facial que, lejos de intentar prevenir esto, lo que te hace es decirte: oye, que apareces en esta foto. Y te sugiere que apareces en fotos de conocidos, amigos o... Sí, Julia me mira con una cara de espanto y de sorpresa. Pero automáticamente te identifica o simplemente te dice: apareces en esta foto. Si quieres identificarte, te dice apareces en esta foto y te sugiere fotos en las que estás. Pero apareces etiquetado directamente. No tienes por qué aparecer etiquetado. Ah, bueno. De hecho, entonces, me sorprendió porque a mí me descubrió. Yo no he subido. Entonces eso es un paso para saber las fotos en las que sales y las que puedes, sin tener que estar buscando en todos los perfiles. Pero aún así. Pero ya puede ser bueno el reconocimiento, porque con la cantidad de gente que hay en Facebook y la cantidad de gente que se debe de parecer, ¿sabes? Igual apareces etiquetado en fotos de famosas que a las que tú pensabas que no... a las que te pareces, pero no eres tú, o yo qué sé, cualquier cosa. Tú imagínate que eres súper clavado en actor porno. Y te empiezan a llegar mensajes de: ¡buah, parece que pareces aquí, aquí, aquí y aquí! Y eso, no eres tú. Eso es la hostia. Sí, podría ser. Te daría oportunidad a conocer más mujeres, ¿no? Bueno, sí, pero lo malo es que Facebook no lo utiliza con esa finalidad, sino más bien con la de, ya, pero de seguir extendiendo. Esta excusa de Facebook. Facebook siempre que hace algo relativamente mal, siempre dice: no, es que la finalidad que nosotros le hemos dado no es esa. Como cuando le dio por abrir todos los perfiles y decir: bueno, ahora si sales en el buscador todo el mundo te puede ver. No es con la finalidad que dices tú, pero básicamente eso, justo hablamos ahora de eso. Es que a Facebook le interesa que haya cuanta más gente mejor. Y cuanta más gente haya en las fotos, mucho mejor, coño, da igual. Exactamente. De hecho, bueno, hablamos en el programa 14 también sobre el cambio de la privacidad de Facebook que comentaba Julia. Parece ser que este cambio fue motivado por la creciente insistencia de los buscadores a añadir a sus búsquedas la información que se genera en estos perfiles de redes sociales. También como contramedida a otras redes como, por ejemplo, Twitter, donde todo lo que se publica en Twitter es de libre distribución y puede ser indexado sin ningún problema. O sea, vamos, que querían seguir ampliando más estas redes, ¿no? ¿Veis bien que se añada toda esa información a la gran red de redes? Vale, silencio. No, obviamente, obviamente no, yo creo. Pero por lo menos Facebook te sigue dando la opción de decir si quieres estar indexado o no. Hasta que el día que les dé por quitarla, con una finalidad que Facebook dirá que no es la que tú piensas y ya. Bueno, yo diría que no, pero vamos, no sé. No, yo creo que no, porque si empiezan con eso y después... Sobre todo porque hay mucha gente que no lee lo que le dicen. Ya bien sea el aviso de privacidad, el acepto que le damos sin mirar qué pone, puedes estar vendiendo tu alma, que da igual a todo esto, ¿no? Entonces, claro, a la gente le apareció lo de privacidad y probablemente vieron todo eso y la mitad dio a aceptar y a seguir adelante. Aceptando cosas que probablemente no sepa lo que es. Es que esto también suscita que pequeños cambios que al principio te parecen insignificantes pueden llevarte a que al final te quiten toda la privacidad. Realmente, al principio, por ejemplo, en esto puedes estar de acuerdo o no, y el siguiente paso ya te deja en bragas. Y dices: oh, pues ahora no desearía haber hecho, haber permitido que me indexen. ¿Sabes? Por ejemplo, es que eso es lo que yo le veo el problema. Si todo el mundo supiera usar realmente estas herramientas, no creo que hubiera ningún tipo de problema. Además, las opciones que te dan por defecto el Facebook, si le das a aceptar porque sí, son de abrir todo, me parece, o abrir casi todo tu perfil. No estoy seguro, pero creo que solo te las da por defecto tus amigos o algo así, desde que hubo el cambio de privacidad. No, pero a ver, antes del cambio de privacidad nadie podía acceder a tu página web, a tu perfil de Facebook externo. Y después, desde entonces, Puedes acceder por defecto en casi todos los perfiles externos. La verdad es que no lo sé. No lo aseguraría. Yo creo que, que lo pusieron por defecto solo a amigos. Vale, vale. Pero tampoco... ¿No será amigos de tus amigos? Sí, es que no el amigo sé, de no, tus amigos no es sé. Algo que se está llevando mucho ahora. Sí. Así veo yo un montón de perfiles cuando cotilleo. Bueno. Ni idea. Realmente tampoco uso tanto Facebook. No, yo tampoco. Yo juego los minijuegos y ya está. Ah, bueno, aprovecho esto. No digas en antena, hombre, que es bastante. Aprovecho esto para decir que, bueno, en nuestro blog, desde nuestro blog, podéis acceder a nuestra cuenta de Twitter, donde pues cada semana vamos colando ciertas cosillas sobre el programa. Y también podéis acceder a nuestra cuenta de Facebook buscando crossover a secas. O aparecemos la gente que estuvo en la presentación de Quack en esta reunión. Estamos David, Harris, Alex y yo. Tú no pudiste asistir, Antonio, y eso se nos ve bastante bien. ¿En Twitter dices? No, en Facebook. Sí, he puesto una foto tuya. Yo no estoy en la foto para no bajar la audiencia al programa, realmente. No, la verdad. Pero vamos a ver, lo que iba a decir ahora. De hecho, es que es una anécdota que me ha pasado. Entro hace 2 días o así a Facebook. Y hay una opción en PlayStation Network que es enseñar los trofeos vía Facebook que acabas de conseguir en los juegos. Y veo que en mi tablón había una pila de trofeos míos conseguidos y yo no sabía ni que tenía esa opción, ¿sabes? Entonces lo que hice fue borrar todo y desactivar la opción en la Play. Porque yo es que ni lo sabía. Mira el tiempo que debe hacer que no entro. ¿Sabes? En plan... Simplemente tenía publicadas esas cosas y mi perfil y... ¿Y como eres un viciado? Sí. Bueno, de hecho es que... Los amigos de la consola es casi otra red social. Sí, me ha agregado una persona no hace nada que no conocía de nada y lo primero que ha sido es preguntarle quién eres, ¿sabes? Porque ¿quién es? Vivimos en el mundo de las redes sociales. En plan, todo es una red social global, sí. A su vez hay miles de redes sociales pequeñas. Y vale, las redes sociales en sí, el concepto es algo muy viejo. Toda la vida hubo redes sociales. Tienes tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tienes tus compañeros de estudio, tienes estas movidas. Pero ahora con el efecto internet, con el boom de internet, en la que... Es muy fácil que tus redes sociales se llenen de desconocidos. Pues es un peligro todo. Yo cerraría todas las redes sociales. O sea, que la gente salga a la calle y que se conozca en la calle, coño. Que no usen el internet. Lo haría, en serio. Sí, y harías campos de concentración también. Para obligar a conocerse. Qué mejor que el trabajo. Bueno, ya para ir empezando a finalizar este debate, hace un tiempo estalló la polémica cuando se dijo que Facebook se quedaba con los derechos de todo lo que se compartía en la web. Lo que mucha gente desconoce es lo que hay de real en esto. Me he leído lo he hecho. No me mires con esa cara, Julia, me lo he leído. Muy bien. Porque debes ser el único en 10 kilómetros a la redonda que se lo ha leído. Curiosamente, una de las primeras cosas que ves es compartir el contenido y la información. Se titula así en tal, ¿no? Eres el propietario, y dice lo siguiente, perdón. Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Facebook. Y puedes controlar cómo se comparte a través de la configuración de privacidad y aplicaciones. Muy chulo esto, está muy bien, ¿no? Pero continúa y dice, además, para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual como fotografías y vídeos, nos concedes específicamente el siguiente permiso. Nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, sin royalties, aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual que publiques en Facebook o en conexión con Facebook. Esta licencia finaliza cuando eliminas tu contenido de la propiedad intelectual o de tu cuenta, salvo si el contenido se ha compartido por terceros y estos no lo han eliminado. La pregunta es, ¿para qué quiere Facebook tus fotos o tu contenido con derechos de autor? O sea, no entiendo. Esto en Twenty también pasa y aparte, aunque las borres, Twenty se las queda. Porque Facebook dice que no, pero Twenty dice que sí. Las fotos y los vídeos que cuelgues, aunque sean tuyos. Pero en Facebook no solo subes fotos propias de ti mismo o de otras personas. Puedes subir, por ejemplo, un dibujo que hayas hecho. O puedes subir un cómic. Sí, exactamente. O yo que sé, un cuento. Efectivamente. Claro, sí. O sea, ¿qué quiere hacer con esos documentos de propiedad intelectual? Antes dije derechos de autor, se me fue la olla. Pues si tienen éxito, promoverlo por internet. Hay booms en internet, hay determinados booms que tienen éxito. Que se lucran con algo que dices tú, básicamente. Efectivamente. En fin. Es lo que dijo Alejandro, sin royalties. Es decir, no vas a ver un pavo si os decís publicarlo. No, para nada. Exactamente, que es algo... Y encima, si lo eliminas, no te garantiza que se vaya a dejar de usar, porque si otra persona lo ha usado a su vez... Justo. También. Siempre puedes apuntarte en las GAE y que vayan ellos a cobrar por ti. Las guys Facebook. No, realmente no, pero todo no, se andará. Las guys sigue siendo peor. Bueno, de todas maneras, continúa y ha anotado un párrafo en el que dice que cuando eliminas el contenido de propiedad intelectual, este se borra de forma similar a cuando vacías la papelera de reciclaje de tu equipo. No obstante, ya claro, entiendes que es posible que el contenido eliminado permanezca en copias claro. de seguridad durante un plazo de tiempo razonable, si bien no estará disponible para terceros. Aunque volvemos a lo de antes, si alguien ha compartido lo mismo que has compartido ya, tú. No, es que no puedes hacer nada. No vas a pedir a esa persona que lo puedes pedir, que lo borre o algo así, pero no te garantiza que vaya a aceptar. Pero volvemos a lo mismo. En sí, la red social no tiene la culpa. Realmente, si ¿cómo tú... que no, Antonio? Si te están diciendo que si haces algo que va a ser la leche, que pues va no a ser lo, no lo publiques antes de hombre, hacerlo. Pero es que tú no sabes qué trascendencia va a tener eso. Vale, pero entonces no seas tonto y lo publiques. Pero es que no sabes qué trascendencia va a tener, me explico. O sea, tú eres un hombre inocente que publica yo qué sé, un pero es que por eso, léete lo que te dicen y no lo subas a Facebook. Es un mal uso tuyo. Yo realmente, hombre, si tengo ya, una idea que veo que, sí, sí, que no sé si va a funcionar cierto, o no, sí. No la voy publicando por ahí, porque puede venir otro y hacerlo antes que yo. Sí, sí, y eso, me la acaba de joder. Eso es cierto, te lo explican ahí, pero es que también vaya pelotas, porque te dicen claramente que vamos, si haces algo que tiene trascendencias de ellos, básicamente. Sí. Qué pelotazas, macho. Pero es que ellos tampoco son tontos. El tonto no, está siendo tú. Claro, joder. Pero precisamente por eso yo estoy de acuerdo con él, es decir, si tú vas a subir... que sea, a cosas que escribas tú, fotos tuyas, dibujos tuyos, tienes otras redes sociales como por ejemplo, ahora no me sale el nombre, pero para subir cómics o lo que sea, y puedes ponerle, tienen aplicaciones para ponerle licencias Creative Commons o licencias de otro tipo. Y yo tenía un amigo que subía cómics suyos al 20 y le dije que dejara de hacerlo porque yo también me leí las condiciones y vi que se podían quedar con ellos. Entonces, si te lo lees, ya sabes que no tienes que hacerlo. De hecho, como anécdota, he de decir que, bueno, tras una conversación con Martín, un compañero de sobre raíles con el que hemos hecho algunos eventos, nos comentó que una de las primeras cosas que deberíamos hacer era pues, evitar precisamente este tipo de detalles y que luego dentro de unos años venga alguien diciendo no, eso no, lo hice yo, no tú. Y por tanto, Crossover, con la tipografía, el nombre y lo de y el eslogan de tu programa de tecnología y cine, está registrado con licencia Creative Commons. Pues precisamente por esto. Salvo, fue una de las primeras cosas que hicimos y Harris que me corrija, pero en el Complejo Holanda creo que también se hizo lo mismo con el nombre. Para que no venga nadie, ningún listillo dentro de un tiempo a decirnos cosas. Es lo normal y si cuando empiezas no estás informado, lo primero que debes hacer es informarte. Yo es que nada que cree yo lo voy a publicar antes de saber si... No. Sí, no sé. Yo creo que aquí, macho, aquí hay una mala fe acojonante. O sea, porque tú vas con la idea de esto es una red social, voy a estar con mis amigos, voy a estar comunicado, voy a compartir fotos y cualquier otro tipo de material que considere oportuno. Pero no, resulta que Facebook también quiere pillar tajada de eso en caso de que sea productivo. Y eso es que... Pero eso te puede pasar en cualquier lado. No te puede, hombre, ya, sí. pero vamos a ver. Es que en cualquier otro lado a lo mejor ya estás advertido de antemano. Pero es que aquí no vas con esa intención de, joder, se van a aprovechar de mí. No. Mismo aunque Facebook no tuviera esa opción, en el momento que tú lo publicas en Facebook y cualquiera persona de Facebook lo vea, también puede adelantarse. Sí, sí. Es que, también podrías demostrar, no, mira, esto lo publiqué yo tal día, ¿no? O sea, ya, pero tendrías pruebas para demostrarlo. Pero mira, también, es que entonces también podrías demostrarlo en contra de Facebook, pero es que para mí es un mal uso tuyo, realmente. Efectivamente, sí, pero... Y bueno, quiero cortar esto un momento porque nos quedamos sin tiempo y quería hacer una última pregunta, pero antes quiero decirle a toda la gente que nos esté escuchando y que, bueno, que cree contenido, creadores de contenido que nos estén escuchando, que hay algo que la gente pasa por alto, que también salió en una conversación con Martín, y es que a veces, ¿cómo demuestras que algo lo creaste tú? Bien, pues normalmente pues tienes que ir ante un notario que te compuso lo que tal, que demuestre lo que has hecho. Eso es algo caro. Lo que no es para nada caro es enviarte un correo con un sello y nunca abrir la carta. Porque el sello le está dando validez a... Bueno, como si lo hubieras hecho en un registro a todo lo que te envíe, siempre y cuando el sobre esté cerrado y en el sello pone la fecha. De esta manera te estás asegurando que eso lo has hecho tú y que nadie va a poder decirte nada porque te lo has autoenviado. Y ya para acabar, y que nos quedamos sin tiempo para este debate, aunque hay muchas cosas de las que podríamos seguir hablando sobre esto, al principio del debate os pedí que me mencionarais los pros de estas comunidades sociales, y ahora me gustaría hacer un resumen de los contras que tras esta sesión consideráis que tienen. Antes empecé por Antonio, voy a empezar por David esta vez. Pues yo creo que las contras son claras, o sea, tu privacidad queda en entredicho, hay una masificación de personas que se adhieren a las redes sociales y parece que lo hacen en masa, cegados por seguir a la gran mayoría. Y sobre todo yo creo que es un problema social, porque la gente se desvirtúa un poco las relaciones más clásicas de salir a la calle y conocer gente, ¿no? Ahora parece que todo se hace a través del ordenador y me parece una forma bastante deshumanizada de conocer gente. ¿Julia? Los propios usuarios, porque hay veces que eso, les pides las fotos del último fin de año a tus amigos y te dicen, ah, las subí a 20. Y o te registras y las coges o no te las pasan, o yo qué sé. Que bajas y, ah, ¿qué tal? Ah, pues, joder, ¿no leíste mi blog? Tío, me lo puedes contar igual. O sea, a veces los propios usuarios son los que te excluyen a ti por no estar dentro de la red social. Alex, ¿dices que nada? No, yo no tengo nada que añadir. Tú ya me odiabas. Yo ya odiaba al Facebook de antes. Sí, que decíamos, ¿Harris? Pues yo nada más que añadir a lo que dijo David. Cuando la privacidad queda en entredicho y cuando no sabes si tu propia imagen es tuya o pertenece a una compañía, yo creo que aquí es cuando se acaba todo el concepto y todo el buen hacer que había con estas comunidades y plataformas sociales. ¿Antonio? No hay más que añadir, la verdad. Si quieres hacer una valoración final, la puedo hacer y... No, yo también estoy de acuerdo con todos vosotros. No sé si alguien quiere puntualizar rápidamente algo más a todo esto. Bueno, pues... lo que te decía yo, lo de la valoración final. Las redes sociales, es como todo. Léete la letra pequeña y si aceptas, pues estás aceptando. Y si no... Si aceptas, eres tonto del culo, básicamente. Eso es lo que eres. Tampoco digo bien, eso. Acabamos de ofender a un montón de gente en Facebook. Yuhu. No digo eso, pero a ver, si tú estás de acuerdo con las condiciones, muy bien. Pero ¿quién puede estar de acuerdo prostituyendo su imagen y su privacidad? Pero es que, Dios santo. Es que no todo el mundo va a subir. Esto es no una sé. Infamia. No. Infamia. No todo el mundo va a look, o sea... A subir su imagen seguido y bueno, tal. No sé, bueno, sería. Lamento cortaros, sí, pero bueno, a ver qué hay que cambiar. Antes de seguir, a recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7 con número de teléfono 981-897-854. Y sin más, vamos a cine, os dejamos un rato con una canción. Alex, ¿qué nos tienes preparados hoy por aquí? Sí, bueno, voy a decir lo que pongo porque luego se me queja la gente. Hasta ahora puse un grupo que se llama Dirty Sweet y su disco Of Morach and Beggars, un disco muy bueno. Y bueno, ya lleva un par de canciones sonando Red Light Fever de Hot Leg, que es el grupo del ex cantante de Justin Hawkins de Darkness. Y esta canción es de ese disco, de Red Light Fever, y es la primera, que se llama Chickens. I'm so estamos de vuelta aquí tras estos momentos musicales con esa canción de Alex, que hoy hizo un buen trabajo. Bien, estás poniendo buena música. Y es que después de aquel sonido raro, que hasta Super Deimos se quejó. Mira que Super Deimos es una persona que, bueno, yo la considero calmada y tal, pero es que no lo aguantó. Mi música siempre es buena. Bueno, recordemos a nuestro patrocinador, los recuerdos, en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-2021-27. También recordar el número de teléfono de CUAC, 981-167-000, extensión 2231, y nuestro foro, crossoverfm.foroes.net. Y bueno, noticias de cine, yo traigo una rápida y breve, que es que lo nuevo de Kevin Smith, que se llama Cop Out, donde va a estar Bruce Willis, haciendo una peli de coña, puede ser la hostia. Y nada, que se estrenará pronto, ya ha salido el tráiler y... Hablaste de John McClane, ¿no? Sí, bueno, sí, va a salir John McClane. Pues sí, porque además es policía casi, que va a ser John McClane en estado puro, solo que con chistes. Menos malos. Y vamos, continúo yo, voy a dar tres noticias así rápidamente. Y es que se está preparando la película del símbolo perdido, que es el último bestseller de Dan Brown. Y el director va a ser Steven Knight, y se supone que Tom Hanks va a repetir en el papel de Robert Landon, aunque no está confirmado. Joder, Tom Hanks, tío santo, a ver si deja de hacer peli de El Código Da Vinci y demás, que ya está el hombre encasillado al máximo, vamos. Joder, sí. Y pues, fatal, me parece. Sí, sí, muy mal, muy mal. Además, ninguna peli es buena. ¿Y por qué no? Hombre, están bien, son aceptables, pero vamos. Como que no, Ángeles y Demonios, tío, el final a mí me parece ridículo. Bueno. El libro tampoco es una maravilla, o sea, ya, sabes. De hecho, el final del libro es mucho más ridículo que el de. Después te lo comento. Vale, vale. Bueno, si no, ya sabes que. Podías comentarlo aquí. Sí, bueno, pero ya me tachan de que hago muchos spoilers, así que no, hoy no. Hoy me niego. Continúo con la siguiente, y es que esta igual le va a gustar a Alex porque es de Tarantino. Y es que ha confirmado que en 2014 verá la luz Kill Bill Volumen 3. Si vamos a morir todos, incluso. En 2012. No se sabe si va a haber de este volumen 3 dos volúmenes o va a ser simplemente una película. Simplemente ha declarado que antes de hacer Kill Bill volumen 3, que saldrá en 2014, dijo, va a hacer otra película, que suponemos que será o la precuela de Malditos Bastardos o la secuela o algo que ya se comentaba anteriormente. La verdad es que eso de que Tarantino no hagas precuelas o secuelas, chirría completamente. No chirría. Creas, no. Tarantino no es un tío que empieza a hacer secuelas y secuelas y secuelas. Le gusta es ir de flor en flor. Recuerda que para Malditos Bastardos tenía mucho material que al final no incluyó en la película. Entonces... ¿Es necesario que Malditos Bastardos tenga una secuela o una precuela? ¿Lo ves necesario esa película? No. No, pero realmente sería otra época dentro de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces ya no sería Malditos Bastardos. O sea, una secuela de Malditos Bastardos, que es que Hitler resucite o algo así. No. O sea, no sé. Vaya spoiler. Ya lo dijimos en su día, no pasa nada. Ah, vale. No, solo dijiste que se cargaba la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, igual. Corta el sonido, Alex. Voy a cortar el sonido, es verdad. Vale, es igual. Que a eso vamos. Que dice que para 2014 va a hacer esto. Y no se sabe, de momento no tiene de qué va a ir ni nada. O sea, que puede ser cualquier cosa lo de Kill Bill volumen 3. Cuando dijeron que iba a haber un nuevo volumen, se hablaba de que la hija de la Mamba Negra podría ser la protagonista. O sea, la hija de Bill, realmente. Sí, sí. Entonces. Y la última que traigo es que Clint Eastwood... No. Bueno, a estas alturas, quien no vio Kill Bill no la va a ver, o sea, a ver, tío. Es que ahora se ha puesto una cara de Dios mío. Es un puto spoiler, ¿de qué va? ¡Spoiler! Bueno. Llegan a la boda de la novia y se la cargan. No, no lo cuentes más. Cago la puta. Bueno, sigue. Si por favor. Un día de estos especial Kill Bill y ya está. No, un día de estos especial spoiler, ¿no? No vamos a dedicarnos a spoiler returns. No se merece un programa Kill Bill. Porque dije la hija de Bill, ya es un spoiler. No, digo que no. Sigue, digo que no me jodas. Digo que no. La hija de Bill. Es que, bueno, ¿qué más da? El que lo escuche en podcast puede escucharlo más veces. Y la última, Clint Eastwood y Morgan Freeman van a hacer una película sobre Duke Ellington. ¿Qué digo? ¿Morgan Freeman y Clint Eastwood? Joder, sí. Nunca los vi colaborar. De momento solo se sabía que Morgan Freeman iba a participar en la película esta de Jazz Ambassadors, en la que iba a ser el personaje de Duke Ellington, que es un pianista de jazz, que, bueno, se iba a centrar esta película cuando el pianista este dio unos conciertos en Irak durante los años 60 y tenía conexión con la CIA. En principio se hablaba de que el director para este film iba a ser Antoine Fuqua, pero en una entrevista concedida a un periódico nacional, o sea, nacional de aquí de España, Morgan Freeman dijo que el director iba a ser Clint Eastwood. La noticia os la pondrá Alex en el post en el aire. Yo creo que aquí hay una especie de rollo sexual entre Morgan Freeman y Clint Eastwood, igual que lo hay entre DiCaprio y Scorsese, porque siempre pillan los mismos actores. Entre Tim Burton y Johnny Depp. También. O sea, pero ahí ya tiene más pinta de que hay rollo gay. No, o sea, yo en la entrevista se puede apreciar bastante admiración de de Morgan Freeman hacia Clint Eastwood. Y recíprocamente también. Y bueno, solo es una entrevista a Morgan Freeman, así que recíprocamente no lo sé. Pero seguro que Eastwood siente algo por Morgan Freeman. Y le preguntaban a Morgan Freeman si se planteaba morir haciendo películas. Y ponía un ejemplo de un cómico estadounidense que se murió haciendo una obra de teatro y la gente se levantó y le aplaudió. Y le dijo el entrevistador, le preguntó a Morgan Freeman si le parecía una buena forma de morir. Y dijo, no sé si buena o mala, pero sí una forma inteligente de morir. Entonces, es una entrevista que me gustó especialmente por eso. Pues tras ver Invictus yo creo que poco le falta a Morgan Freeman para haberse rendido. En la propia entrevista, el año pasado tuvo un accidente, no sé de qué exactamente, dice que no puede mover aún la mano izquierda. En la película de Invictus yo no me fijé, la verdad, pero... Pero anda muy mal, ¿eh? Anda se le ve achicado al hombre. Joder, no es normal. Bueno, hasta aquí las noticias, vamos a dar rápidamente la cartelera de la mano de Alex. Que estoy yo como siempre cagándola con el sonido, pues que me pillaron haciendo mil movidas. Bueno, la cartelera de hoy viene bastante interesante. Te alejas cada vez más de los cuake. Ya ves. Viene bastante interesante. Primero voy a mencionar las películas que de las que solo voy a hablar a decir el nombre porque me parecen demasiado malas como para perder más tiempo con ellas. Que son Luna Caliente, una película de Vicente Aranda, que bueno, este director ya siempre no creo que tuviera. Es un cerdo de ti, ¿verdad? No me gusta nada sus películas. Son depravados, sí. Sí. Y bueno, es española. Sí, es española. Tú dices que es un derrobado. Sí, escribiendo el tráiler pensé que era de Vigas Luna, como eso te digo todo, la película. Otra película que tampoco recomiendo ver es El Padrastro, dirigida por Nelson McCormick, producción estadounidense. Y la última de las tres que me parecen malas es Loca Obsesión. Título original es All About Steve, que tiene más sentido. Y dirigida por Phil Drake. Sale Sandra Bullock, que una de las nominadas al Oscar a Mejor Actriz de este año. Luego hablaremos de ella, supongo. Y ahora las películas que considero que merece la pena ver. De esta tampoco menciones mucho, porque hablaremos de ella. Ya haréis vosotros spoilers después de ella, entonces yo no puedo callar, ¿no? No lo dudes. The Road, La Carretera. The Road. Van a hablar de ella después mis compañeros, así que ya nada. La otra es Precious, de la que ya hablamos la semana pasada, así que tampoco hay mucho que decir. Y que conste que la metí dentro de las películas buenas de hoy, ¿eh? Sí, cosa rara. Gracias, Alex. Por respeto a Bono. Y otras dos películas aquí interesantes que me llaman bastante la atención, a pesar de que no tengo mucha información sobre ellas, son Tiana y El Sapo. Sol, sí. Película de Disney de animación clásica, Sol. Pero además es la primera película de Disney en la que la protagonista es una chica negra. Y por eso ha roto muchos esquemas de lo que es. No sé, yo sé que... Arriba Obama. Pocahontas blanca de todo tampoco era. Lo habrán hecho a propósito. Sí, yo creo que sí. Bueno. No sé, lo que pasa es que al ser de corte clásico es un poco chocante con cómo están los tiempos, que la animación ya ha cambiado mucho. Y no sé, me llama bastante la atención. Tiene 3 nominaciones al Oscar. Bueno, es una película de animación, comedia, infantil. La historia gira en torno a la princesa negra Tiana, que vive en el cuarto francés de Nueva Orleans en los años 20, durante la revolución del jazz. Tiene buena pinta. Será el barrio francés. Lo de cuarto francés es extraño. Sí, la verdad es que sí, pero... Yo, si me permitís, de esta película he leído que vuelve también al estilo que había en las pelis de animación 2D de Disney, que musical también de vez en cuando. Sí, de hecho, yo la verdad nunca me ha gustado el dentro de la película que se pusieran a cantar. Me acuerdo de ir al cine, peor, ser pequeño y decir, a ver cuándo acaba la canción para poder seguir viendo la película. Era lo peor, yo también. Y realmente, aunque luego me gusten las canciones, porque en Toy Story o en... Bueno, en Toy Story no serían 2D, una pero... ¡Una matata, viva y sé feliz! En El Rey León me parece acojonante la banda sonora hoy en día, pero estoy viendo la película y que se ponga a cantar no me gusta nada dentro de las películas. Bueno, esta tiene el juego de que es el rollo jazz y tal, que a lo mejor le da gustillo el tema, no sé. No creo que se ponga a tocar jazz los cocodrilos y eso, ¿no? Ah, pues, seguramente que sí, sí. Seguro que sí, es que habla. En blog de cine la pone muy bien, ¿eh? No, si no digo que sea mal, no, simplemente que a mí nunca me ha gustado eso, ni cuando era pequeño, ni a ahora. A mí tampoco me gustó mucho. Y otra película francesa, OSS 117, Perdido en el Río, de Michael Hazanavicius. Perdido en Río, no en el Río. Perdido en Río, Dios. Estoy bien. Es una comedia. 12 años después de El Cairo, OSS 117 vuelve para una nueva misión en la otra punta del mundo. Tras la pista de un microfilm comprometido para el Estado francés, el más célebre de los agentes galos debe formar equipo con una seductora teniente coronel del Mossad para capturar a un nazi chantajista. Tiene pinta de ser entretenida, ¿no? Francesa, así de humor, rollo... Como Taxi. Ejército. Sí. Ah, Taxi es una de las mejores franquicias francesas que nos ha llegado nunca. Sí. Has dicho francesa y buena en la misma frase. Sí. Y mejores. Y no ha dicho el primer día del resto de tu vida en la misma frase. O sea que ya... Bueno, a ver. Ya se terminó la cartelera por hoy. Muy bien. Y pues toca la sección de cine de película española, ¿no? Sí, toca eso. Hoy voy a hablar de Mujeres al borde de un ataque de nervios, de nuestro queridísimo amigo Almodóvar. Dos días seguidos Almodóvar, ¿eh? No. Sí, la semana pasada no fue... No. Ah, no, me estoy liando. Sí. Amenábar, Almodóvar, a mí siempre me lío con ellos. No, ya. Se parecen tanto. Y... Bueno, pues es una... Es una película del 88 que tuvo el Goya a la mejor película y a la mejor actriz por Carol Maura, una de las míticas de Almodóvar. Pepa e Iván son actores de doblaje, pero por su profesión, él ha declarado su amor a las mujeres más hermosas del cine y la televisión. Lo malo es que no han sido las únicas. Después de una relación de años, rompe con Pepa. Le deja un recado en el contestador diciéndole que le prepare una maleta con sus cosas. Pepa no soporta la casa llena de recuerdos y la pone en alquiler. Iván no llega, ni llama, y mientras Pepe le espera, la casa se va llenando de gente a través de los cuales descubre un montón de cosas sobre la soledad y la locura. No tiene que ver con la película, es que acabo de ver que en Film Affinity una de tus almas gemelas se llama Paco. Lo que no deja de ser simpático, tío. ¿Por? Tienes un alma gemela que se llama Paco. Qué bonito. Vale. No, Paco, ¿dónde estás? Abajo, en las almas gemelas. Acabó la broma ya, ¿se puede seguir? Sí, es que sí. Era para darle interés a la película, ¿no? Calla tanto, no hay que Bueno, pues eso, una película interesante que la verdad es que es bastante teatral, como casi todo lo que hace este señor, pero no dejo de ser entretenida y me parece muy buena. ¿Sabes lo malo de esa película? ¿Cómo? ¿Sabes lo malo de esa película? A ver. Que sale Antonio Banderas. Sale Antonio Banderas, sí. Pero no es un papel demasiado tal. Antonio Banderas es el peor actor del mundo, coño. Ya estamos. Joder. No era el Nicolás Cage. ¿Viste lo que hace? Bueno, ¿qué más da? Es una mierda, ¿qué más da? O sea, Antonio Banderas, ¿tú viste lo que está haciendo en Hollywood? O sea, ese tío. ¿Quién le dijo que era actor? A ver, ¿qué pasa? Si en Four Rooms lo hace de puta madre. ¿Eh? Four Rooms. Sí, por ejemplo. Y ahora va a hacer una película con Woody Allen, tío. Pero Woody Allen sabe dónde se está metiendo. O sus películas como director, esta del Camino de los Ingleses. Que es una puta aberración de películas, que no puede hacer nada. Pero no Antonio Banderas hace muy bien de mexicano robando bancos y todas esas cosas. No sé, sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Es el modelo que, la hostia, así que. Es un papel de la hostia. Mexicano roba bancos, tío. Claro. Es el papel que le cuadra, ¿eh? A ver, parece... cuando puedas pon la canción del mexicano, tío. A ver si la encuentro. Bueno, hasta aquí la sección del cine español de hoy. Bueno. Espero que os guste. Sí, como siempre. Y... Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las nominaciones a los Oscars brevemente y volvemos ahora. Televisión. Y hoy voy a hablaros de la... Yo voy a decir 82 edición, porque no me sale eso de 82ª. Es muy complicado. Acaba de salir. Hostia, creí que lo haría mal, pero voy a decir 82 edición de los Oscars, aunque esté mal dicho. Y vamos a empezar con las nominaciones a mejor película, en lo que no ha habido muchas sorpresas en cuanto a mejor película. Bueno, sorpresa que son 10 nominaciones en lugar de 5. Sí, pero eso ya se sabía de antes de que dieran las propias nominaciones, que había cambiado. Entonces, está Avatar, The Blind Side, que aún no tiene título en español, pero es una historia... Digamos que es como Invictus, pero la americana, prácticamente. Es un jugador de fútbol americano negro que no tiene recursos y lo apadrina una familia blanca. Y vamos, unos van a ir aprendiendo de otros. Tiene que ver con eso. District 9, luego está An Education, que es inglesa, no es estadounidense. Y nada, En Tierra Hostil, Un Tipo Serio, que es la de los hermanos Coen. Malditos Bastardos, Precious, Up y Up in the Air. Como digo, no ha habido sorpresas. Más o menos es previsible esta lista. No creo que nadie se... O sea, puedes echar una o dos películas en falta, pero no... Y pueden sobrar una o dos. Sí. O tres o cuatro. Sí, claro, pero la gran mayoría tampoco sorprende que estén particularmente ahí. Particularmente District 9 la quitaba. Vale, muy buena y todo lo que quieras. Se sabía que iba a estar ahí. Y Devil Inside y Malditos Bastardos. Devil Inside no la has visto. Porque por lo que dice la crítica, no por lo que yo también. Ah, vale, y la crítica. Perdón, es que soy experto en hablar sobre cosas que no sé. Vale. De todas maneras, aunque yo creo que está cantado que la de mejor película probablemente la gane Avatar, siguiendo un poco la trayectoria. La verdad es que viendo esta lista tengo conflictos de intereses, porque vale, a ti District 9 no debería estar ahí, pero a mí me encantó. Pero por otro lado, Up in the Air es la hostia. Y En Tierra Hostil también, entonces... no sé, no estoy... Up también es muy buena. Sí, pero Up ya va a ganar la de mejor animación. No, pues para mí debería ganar esta también, casi. No, de todas las que están, está siendo los Oscar, va... Yo creo que se lo van a dar a Avatar, pero no sería mi favorito. Explícame lo de District 9, porque a mí me parece la peor película que vi este año. La peor fue Bruno. La siguiente fue District 9. Me dieron ganas de irme del cine porque vaya truñazo. Tío, pero era el micrófono 5, ¿no? El tuyo, ¿no? No, pero District 9 es la hostia, joder. Es una de las. Yo creo que ha sido una de las sorpresas de este año para mí. Estoy con Julia, es un poco. No sé. Pues estabas a mi lado y dijiste que te pareció la hostia. Ahora cambié de idea, es un poco. La veo con más perspectiva y está un poco sobrevalorada. Aparece una mujer en el coso y ya le haces caso a ella en lugar de... A mí lo que no... Tiene pelotas a decir lo que piensa, joder. No, a mí lo que no me ha gustado de esa película simplemente es cuando se meten con el rollo... Americanismo. Cambio de... O sea, mutación. Movida así. Eso es un poco... Se me hizo muy raro esa parte. Todo lo demás me pareció cojonudo, pero la parte de mutación no me... Yo creo que Precious no debería ganar. Sinceramente os lo digo, me gustó la peli, pero no, pero es que si gana habiendo mira, solo estando ahí Up in the Air, es que mira, fui a ver ayer Up in the Air, lo sé, lo fui a ver y es que ha sido tremenda. Me ha parecido una peliculaza. Sí, creo que muy bien, yo también la vi, está guay. A mí Jorge Clooney, no sé. Jorge Clooney. Jorgito Clooney. Pero a ti te encanta también Juno. ¿No? Juno, sí, ¿qué pasa? Juno, vale, Juno. Que ya, ¿sabes? Ya ibas predispuesto. Bueno, ¿qué pasa? Sí, bueno, pero el director de Juno lo hace muy bien, pero la guionista, ¿cómo se llamaba? No sé qué. Sí, la chica la Diablo esta, la Diablo. Diablo Cody, eso. Diablo Cody, ya está, ¿no? Bueno, y creo que nos estamos olvidando también de la de los hermanos Coen, que. El tipo serio, sí. El tipo serio. No. Me falta por verlo, este. Sí, conozco. Yo tampoco la he visto. Pero... Yo la he visto. Es muy buena, pero no es para ganar el Oscar. Es muy rara también. ¿Es inferior a las que hay ahí? A ver, para mí no. Para mí tampoco son peliculones dentro yo de. Yo me la voy a jugar. Me falta... Avatar no va a ganar. Esta edición. Yo creo que sí. Ojalá tengas razón, ojalá, pero. Sí. Tío, Si le dieron al Señor de los Anillos el Retorno del Rey, sí, 11. El Retorno del Rey después de dos películas anteriores. No, pero fue un premio a toda una trilogía, realmente. Ya, eso, sí, eso. Fue el reconocimiento. Sí, pero, bueno, pero también va a ser un reconocimiento a Avatar, yo creo. Sí. Pero igual, ha sido Malditos Bastardos llega y da el campanazo. Y no, se lleva. Si eso pasa, no me corto las venas con la boca. O sea, que es muy buena Malditos Bastardos, pero no para ganar un Oscar, coño. No, no, está claro que no. Bueno, les ha habido peores que lo han ganado, ¿eh? Bueno, ya no digo que no, por supuesto. Bueno, pasamos al siguiente apartado. Al mejor director, sí. Sí. Mejor director, que están James Cameron, como no, Jason Reitman por Up in the Air, Lee Daniels por Precious, está Catherine Bigelow por Entierro Hostil y Tarantino por Malditos Bastardos. Yo, y perdona que te interrumpa, yo creo que lo va a ganar Catherine Bigelow por un motivo. Nunca se le ha dado un Oscar de mejor director a una mujer. Y parece ser que los entendidos de estas historias dicen que pueden dárselo a ella. Ahora que lo nombras, también puede ser, aparte de por el tema que trata en esta película de Entierro Hostil, es muy americano, muy, digamos. A mí me gustaría, o sea, el Oscar a Mejor Director casi siempre suelen darlo, no porque haya dirigido bien la película que está nominada a Mejor Película, sino... Es casi un reconocimiento, diría yo. Nunca es un Oscar que digas no, ha sido la mejor dirección, realmente. Y que Tarantino solo tenga un Oscar por el guión de Pulp Fiction me hace pensar que quizás se lo puedan dar a él. Aunque no es un director muy de agrado de la Academia, creo yo. Pero por el tema de reconocimiento, toda una trayectoria, creo que se lo podrían dar a él. O también a James Cameron, está claro. Porque lo que ha hecho otra vez... Simplemente puede caer. Yo creo que va a caer tanto Avatar antes como a James Cameron ahora. Y de hecho, de los directores, quitando a Lee Daniels, que como se lo den, es para ir allí y darles un par de hostias a cada uno. El resto no me parecen que ninguno no se lo merezca. Claro, o sea, rajando de Precious, sin querer, utilizando el no nombre del director. No se lo merece. No se lo merece. Cualquiera menos él. Bueno, y ahora vamos con lo de mejor actor principal, Jeff Bridges. Por Corazón Rebelde, esta no la he visto. George Clooney por Up in the Air. Colin Firth por Un Hombre Soltero. Espera, ¿un hombre soltero? ¿Un hombre serio? ¿Qué? Un hombre soltero. ¿Se llama así la película de Colin? No, un tipo serio. Otra tipo serio. Película. Es otra, Y Morgan Freeman por Invictus. Y Jeremy Renner por Entierro Hostil. Yo creo que está cantado que se lo van a dar a Morgan Freeman. A Morgan Freeman, pues... por interpretar a Morgan Freeman. No digo que sea justo. Bien. Justo o no justo, digo que está, para mí, parecer, está cantado que se lo van a dar a él. Yo a Morgan Freeman le he visto hacer muchos mejores papeles que este. A mí me pareció un Nelson Mandela anciano bonachón, básicamente. Pero no solo es que eso. Realmente no. Yo creo que es más culpa de la película que del propio Freeman. Lo que ya, pero bueno, pero vamos a hablar después de ella, pero. Sí, no, está claro, pero George creo Clooney. Que se lo van a dar a él. No George digo, Clooney. No digo que esté de acuerdo yo, ni nada por el estilo, pero la crítica, en parte lo bueno que le ve a Invictus es el papel de Freeman, lo que a mi parecer tampoco es muy allá. Clooney. Pero bueno. Pata, ¿qué opinas de George Clooney y su apellido? ¿Quieres reverlo? No, me parece que no es un actor que me haya impresionado nunca mucho, pero después de leer, me centré un poco mi atención y Up in the Air acaba de lanzarlo a uno de mis actores preferidos en esta peli. El mejor peli de George Clooney es Abierto hasta el amanecer, coño. En esta peli George película. Clooney estará haciendo lo que mejor sabe hacer, que es hacer de George Clooney. Igual que él antes dijo. Lo de Morgan Freeman. De Morgan Freeman haciendo de Morgan Freeman. Nah, no, ni idea, nadie tiene. George Clooney. Bueno, vamos a. Tengo un comentario de Teo por Messenger que dice: Freeman solo hizo Seven. El resto de actuaciones de este autor hace de él mismo. Dice que no se lo merece, que no. Tal. No estábamos hablando de merecer o no. Yo digo que simplemente creo que está cantado que se lo van a dar a él. También dice que siempre queda bien, que es mágico. Sí, también lo dice. Sí. De hecho, yo creo que Morgan Freeman es uno de los mejores secundarios que hay. Pero que cuando tiene que hacer un papel protagonista. Bueno, yo vi ayer una película de Freeman en la que realmente hacía una parodia de sí mismo, que es Dame 10 razones. Bueno. ¿Quién te recomendó esa peli? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Te la recomendé yo? ¿Me la recomendaste tú? Sí, tío. Pues la vi de casualidad, no porque me lo dijeras tú, pero bueno. Fue por ver al combo Paz Vega con Morgan Freeman. Y es que es un dios, es un crack. Hasta haciendo un papel tan absurdo como el de la película que vi ayer, que es que era una parodia de su propia vida, de un actor que está en malos momentos. Luis lo hacía con una... se desenvolvía tan bien que daba gusto verlo ahí, en película. Bueno, y ahora paso a mejor actor de reparto, y simplemente con ver a Matt Damon nominado ya me hace pensar que no hay mucho nivel este año. ¿Qué pasa? ¿Discriminas a los mujeres? ¿Qué pasa con Matt Damon, tío? Es un, pero, tío, es un rubio de por su papel en Invictus, ¿tú crees que se merece una nominación a los? Morgan Freeman, ¿qué hace Morgan Freeman? Matt Damon hace el jugador de rugby, joder, ¿qué va a hacer? Por eso. Matt Damon pone su cara y ya está. No, de hecho, Matt Damon lo hace muy bien en Invictus. Damon, pero tío, es que no puede hacerlo el, mal. El cambio físico que ha hecho con la película de Cronenberg, el soplón, ¿la viste? Que engordó 20 kilos, tío, y ahora está todo macizorro. Sí, ya es mérito por ese tío, trabajo tiene, físico. Tiene tío. Una cara. Pero, tío, el mérito ya, es actuar. Ya, todo ser humano tiene una cara. Pero... No, pero es que es verdad, tiene una cara, una expresión facial, no tiene otra. Es flipante. Y es que aparte, en Invictus es fácil hacer un buen papel. Pero el papel pues, que tiene no te que sorprende, hacer... No te sorprende que lo haya hecho bien y no le haya cagado, me parece no, no. Mérito de que no se le dé un Oscar. Digo, el que le dé un no, Oscar. No, aparte está nominado Christoph Waltz, que es quien lo va a ganar. Se calla, así que... Es sí. Que ahí sí que no hay discusión. No se lo van a dar porque es alemán. No, se lo van a dar seguramente los americanos. Porque Malditos Bastardos, creo yo que algún Oscar va a caer de sí, su lado caer, y este sí. Es el más cantado y porque los demás... Oye, una cosa, ¿y tú sí, discriminas a las mujeres? No, es que primero voy con los hombres porque lo hice así. Es el primero que aparecía, mejor actor. Y luego hago el mejor actor de reparto. Vale, y ahora vale. Vamos con las mujeres, con bueno. Mejor actriz y mejor actriz de reparto. Antes, mejor actor de reparto, como dice él, no hay color, no hay color, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Mejor actor de reparto. Es decir, el de si el no, Bastardos. Si, yo no he visto tres, las otras tres, pero. Sí. Christoph Waltz. Se lo merece. Bueno, tengo un compañero. Landa. Todos lados dicen que está cantado. Tengo un compañero sí, que gana, sí. Que apuesta por Woody Harrelson, pero bueno. No sé si tal. Bueno, y ahora vamos con las actrices. No, es que no, solo he visto la de Precious, pero que esté nominada de mejor actriz principal la de Precious ya te hace pensar. Raro. A ver, Sandra Bullock por The Blind Side. Que seguramente y es la que favorita. Se lo da. Sí, es sí, la favorita. Helen Mirren por The Last Station y Carey Mulligan por An Education. La de Precious, que es Gabory Sidibe. Y Meryl Streep por Julie y Julia, esa película que entusiasmó a Bonoman. Joder, tío, una película de cómo cocinar y esas cosas. Sí. Arguiñano lo haría mejor. A Alejandro le gustó. A mí me gustó, ¿qué pasa? Joder. Y la chica esta, Gabory Sidibe, hombre. De hecho, vale. Mira ahí que nota le puse una finitilla para acabar de hundir mi carrera. Bueno, y sigo hablando mientras que mejor actriz de reparto están nominadas Penélope Cruz. Sí. Esta vez no creo que se lo lleve. No, no, yo no quiero que se lo lleve. Yo tampoco, que le dé. Y se lo llevará Monique, supongo, de precios. Ya. La que sería sí, la madre de la madre. Esta, sí, por lo que se habla y todo. Y por ir agilizándose un poco, bueno, está Vera Farmiga por Up in the Air. Maggie Gyllenhaal por Corazón Rebelde y Anna Kendrick por Up in the Air. Y luego dentro de las películas de habla no inglesa se la llevará la cinta blanca de Haneke. Sí, esto también está más cantado que el cajón. No hay ninguna española nominada. ¡No! Hay una, no, hay una argentina y una mexicana. La mexicana se llama La Teta Asustada. Algo así. De hecho, en realidad, La Teta Asustada es de Perú. Ah, vale. Es que la bandera no se da visto desde aquí, tío. Parece que no. Sí. Roja y blanca, tío. Sí, no, pero soy daltónico. ¡Ah! Bueno. Es daltónico. Es verdad. Es cierto, soy daltónico. Ah, perdón, no sabía. Es cierto, soy daltónico. Sí. ¿Qué pasa? Los daltónicos no confundían el verde con el marrón o algo así. Sí, también no, te puede costar diferenciar colores. No, depende del grado de daltonismo. Pero bueno, eso es un tema personal que no viene a cuenta. Ya veremos un sí. Debate de eso. Ya tenemos un debate. ¿Qué pasa? Soy daltónico, sí. Joder, pero llevo media vida contigo y no sabía nada. Joder, ay, te guardas secretos. Si veo los colores, ¿sabes? Así cerca y tal, sé diferente. Va, ¿qué más da? Venga, y nos vamos ya. Mira, no vamos a repasar nada más que decir que en... Nada, mejor guión pasamos ya. Que lo miren quien quiera en el foro. A las de animación, que va a ganar Up, porque sí. Espera, pero la animación está la de española, está tan mala. No, la española. ¿Cuál dices? Planet 51. Planet 51, creo que no. No, ves, no está. Qué desastre, tío. Qué está desastre. Up. Hay una irlandesa, ¿es? Esa. Sí, ¿sí? Vale, sí, sí. Vale. Y luego están Tiana y el sapo, los mundos de Coraline. Va a ganar Up. Ya no nos molestamos y tal. Y hay un cortometraje. En el mejor cortometraje de animación hay una española. Que ahora mismo no recuerdo el título, pero es igual. Lo podéis ver en el foro, lo colgaremos después. Que Reaper and the Lady, ¿vale? Ah, sí. Puede es ser. Muy bueno. Por cierto, yo desearía que ganara, aunque no he visto lo demás, no sé. Ah, perdón, The Lady and the Reaper. Eso. Mejor guión adaptado, yo voto por Up in the Air. Y mejor guión original, está claro que debería ganar. Bueno, es que está también el de Tierra Hostil, pero bueno, Malditos Bastardos, yo creo que probablemente lo lleve Tarantino. Yo creo que no debería, pero bueno. No digo que no. Eso que soy fanático de Tarantino, pero es que no se me. Aunque bueno, el mejor guión original también está Up, y a lo mejor Up arrasa. Por mí que se lleve las 5 nominaciones que tiene Up. Sí, yo también lo firmaría. Bueno, pues nada, hasta aquí las nominaciones de los Oscars, que nos quedamos sin tiempo. Lo haremos haciendo un especial sobre esta 82ª edición de los Oscars, cuando se acerque más la fecha, que recordemos que es el 7 de marzo. Sí, marzo, lo dije bien. Así que nada, pues vamos a hablar ahora de The Road, perdón, que si no Antonio se mosquea. Ah, no. Bueno, pues sí, vamos a hablar de The Road, una película que particularmente me ha encantado. De hecho, creo que de las que he visto hasta ahora en el programa es la que más me ha gustado. Y es una película que tiene la dirección a John Hillcoat, el guión es de Joe Penhall, basado en la novela de Cormac McCarthy, The Road, que se llevó un premio Pulitzer. Por cierto, este autor también hizo la novela en la que se hizo la película No es país para viejos, del 2005, en la novela. La fotografía es de Javier Aguirre Sarobe, que por cierto es una fotografía de una calidad excepcional. Y en el reparto tenemos a Viggo Mortensen, a Cody Smith, que es el chaval que hace el papel del hijo del personaje de Mortensen, a Guy Pearce, que hace un cameo, pero sin embargo aparece en la portada de la película y hace un cameo cutrísimo, y a Robert Duvall, que también hace otro cameo, y también a Charlize Theron, que es un personaje que si bien aparece bastante, digamos que es un personaje con el que no logras, digamos, sentirte identificado, porque es bastante cruel el personaje de Charlize Theron. Bien, The Road es una película post-apocalíptica, es decir, el mundo ha sufrido un cataclismo brutal, se ha acabado todo lo que conocíamos, la humanidad pues ha quedado prácticamente extinguida, los animales han quedado completamente extinguidos, ya sin ningún tipo de esperanza, y solo queda pues la posibilidad de sobrevivir como buenamente se pueda. Esto implica que aparezcan dos cosas, por una parte gente trastornada, que va de un lado a otro sin tener un destino aparente, y luego está la otra gran realidad de la película, que plasma de una manera muy decente y además muy cruda, que es el canibalismo. Ya sabéis que cada vez que se habla de canibalismo la gente aprieta el culo, porque es un tema especialmente terrorífico, y a mí me lo parece. Y la película lo trata de una manera excepcional, o sea, es algunas, no porque sean escenas duras en sí, sino por lo que insinúa, ¿no? Por lo que deja entrever, el simple hecho de escuchar un grito en la lejanía y saber que alguien lo está matando para después comérselo, ¿no? Siempre hay menciones directas al canibalismo, de hecho los personajes siempre se encuentran, pues a lo mejor cráneos clavados en palos, identificando que esa zona no se puede ir por allí porque es propiedad de gente con malas intenciones. Y bueno, digamos que el personaje de Mortensen y el de su hijo, Cody Smith, pues tienen que soportar el peso de que en cualquier momento pueden morir de esa manera, ¿no? Y ya os digo, hay una escena en concreto que a mí me consiguió lavar la sangre, no voy a decirlo aquí, aunque sería costumbre, pero es muy, muy, muy, o sea, te supera lo que ves y lo que no ves también, ¿no? Que también forma parte un poco del mérito de la película. Bien, el objetivo del personaje de Mortensen es llegar a la costa. Ellos han quedado expuestos en una ciudad americana de la que no se sabe el nombre. De hecho, ni siquiera se explica qué ha pasado, por qué el mundo se ha acabado, qué ha provocado ese cataclismo. No te explica nada. Sencillamente ha pasado algo y las cosas están así. Bueno, dejan intuir que tiene que ver con terremotos y... Sí, no, no, vamos a ver, es un cataclismo, ya lo dije antes. Pero no se sabe por qué, cuál fue el verdadero motivo. No tendría sentido si apelamos a la teoría de las placas. Pero da igual, ha habido un cataclismo brutal y ha acabado con prácticamente todo. Y su objetivo es llegar a la costa, porque se supone que en la costa pues se podría encontrar alimentos, se podría tener más oportunidades de vivir. Y por lo tanto ese es el objetivo del personaje de Mortensen. ¿Cuál es el problema? El problema es que digamos que ha ocurrido algo con la vida que ellos dejaron atrás, ¿no? La vida que tenía relación con Charlize Theron, que era la mujer de Mortensen. Digamos que ocurre algo que les marca a ellos para toda la vida, ¿no? No os voy a contar aquí porque sería otro spoiler. Y que es algo que está presente siempre en la película, ¿no? Digamos que Mortensen lleva una pistola, un revólver con dos balas. Y ya os imagináis para qué son esas dos balas, ¿no? Supongo que no hace falta explicarlo. Es decir, si ocurre algo que les supere, es mejor acabar ellos con su vida que esperar a sufrir todo tipo de penurias. Sin embargo, el personaje de Mortensen es especialmente atractivo porque es un hombre de principios. Nunca jamás incurriría pues a robar a otra persona. Nunca jamás incurriría en el canibalismo, eso por descontado. De hecho, hay una escena en la cual el hijo le pregunta: papá, ¿tú te comerías a otra persona aunque nos estuviésemos muriendo de hambre? Y le dice el padre: ya nos estamos muriendo de hambre, ¿no? O sea que es un hombre de principios y para él lo más importante es su hijo. Y su hijo es lo vital, es su dios. De hecho lo dice así literalmente en la película. Y es entrañable la relación entre padre y hijo, ¿no? Como la madre pues se desvinculó un poco de ese de eso, de la familia, del grupo familiar. Se desvinculó por iniciativa propia. Sin embargo, el padre cree en su hijo, quiere que sobreviva y es su máxima en toda la película, ¿no? Y realmente esa es la base central de la película, es la relación padre-hijo y cómo ambos superan pues situaciones que en condiciones normales pues una persona no sabría afrontar, ¿no? De hecho, yo creo que la película, una de las cosas que más te marca cuando la ves es la terrible crueldad con la que se trata todo. Sí. Una crueldad humana, es decir, sí. no es algo fantástico. No hay artificios. No hay artificios, exactamente. Es dura, sí. Es difícil y es natural. Y de hecho, hay otra escena en la cual tanto Mortensen como su hijo entran en una casa y ven un esqueleto en una cama. Entonces... digamos que está en una cama, cogen la manta y ven un esqueleto. Y el hijo mira el esqueleto, pero lo mira con una cierta indiferencia, ¿no? Como si sintiese pena, pero que no se pone a gritar o a llorar desconsoladamente, ¿no? Simplemente lo mira con cierta indiferencia y el padre le dice: bueno, no es algo que no hayas visto antes, ¿no? Quiere decir que ya han visto tantas cosas y tan malas que ya se han acostumbrado los dos, tanto un hombre adulto como un chavalín de 9 años. Y a mí lo que más me ha gustado de esta película es la atmósfera. La atmósfera que transmite, o sea, el mundo está destrozado. Vosotros imaginaros que vuestra ciudad, por este caso La Coruña o cualquier otra, de la noche a la mañana se convierte en una especie de campo de guerra. Todo lo que conocíais y lo que os parecía familiar y cotidiano ya es una zona hostil y que puede acabar con vuestra vida en cualquier momento. Y esa es la realidad a la que tienen que afrontarse tanto el personaje de Mortensen como su hijo. El mundo ya no es lo que era y las personas han cambiado radicalmente. Y tienen que sobrevivir y seguir adelante, ¿no? Y buscar refugio en cualquier sitio, desde debajo de un puente hasta un camión abandonado. Y ese es el día a día de estos dos personajes, ¿no? Que sufren las penurias del hambre, las amenazas externas, las amenazas incluso de la propia naturaleza, porque digamos que los cataclismos siguen en menor medida y pueden surgir en cualquier momento, y sin embargo ellos permanecen firmes y decididos a llegar a la costa. Profundizando en las escenas... crudas que comentabas antes, David, las escenas, por ejemplo, no sé, comentas, ¿no?, de canibalismo y tal, son crudas en el sentido de que se ven cosas, o son crudas en el sentido de que, como comentabas, insinúan una mezcla mucho. De todo, insinúa más que mostrar, pero por ejemplo, no sería un spoiler esto, digamos que hay una escena en la cual el hijo y el padre entran en una casa donde se practica el canibalismo, ellos no lo sabían. Y al subir a un baño, porque ellos escapan de algo, suben por una escalera, entran en un baño y ven que hay vísceras humanas troceadas en un bidé, ¿no? Y ves la sangre, ves la carne y evidentemente pues ya eso te amedranta, a mí me amedranta eso. A mí el tema del canibalismo me da miedo. O sea, pensar que una persona se come a otra y que es capaz de desmembrarla y comérsela, me puede. Y la película lo trata muy bien, ¿no? Ves que... la gente que lo practica es gente normal, como tú y como yo, pero que sin embargo ya no te ven como un ser humano, sino que te ven como comida. y eso acojona bastante. Pues sí. Y ya os digo, la atmósfera que desprende es increíble. Y además hay una especie de reflexión que a mí me encanta, y es que aunque el mundo esté destruido y esté hecho una mierda, hablando mal y pronto, sigue siendo bello. No digamos que hay escenas en las cuales, pues, la fotografía de Javier Aguirre Sorbe es de una belleza plástica, vamos, insuperable casi, ¿no? Es decir, panorámicas de padre e hijo yendo con su carrito, atravesando la carretera, y cómo el sol, pues, está saliendo, como de alguna manera todo parece igual que siempre, pero no lo es. Y incluso momentos de destrucción donde ves incluso barcos varados en medio de una carretera, en medio de una ciudad, pues tiene una belleza cruel, pero a tener en cuenta. Y pasa que la fotografía es muy oscura. Hay algo que, o sea, tiene toda la película un toque, y es así un tono muy oscuro, muy, sí, muy como a ceniza. A mí me recordaba un poco, sí, a eso, ¿no? Como se ve que ha habido, pues, fuegos o, claro, erupciones de volcanes, y como si todo el ambiente estuviera muy cargado, muy denso. Y lo consigue muy bien también con la fotografía. Al principio me chocó, pero cuando vas avanzando y vas viendo, dices, tú te das cuenta de que realmente es, sí, algo buscado y a, sí, propósito. Sí, sí. Y bueno, también hay que decir que, bueno, lo que más también me ha gustado de la película es que la película en sí misma es una aventura continuada. Digamos que cada cosa que encuentran tanto padre e hijo es algo desconocido para ellos. Puede ser tanto algo bueno como algo malo, me explico. Es decir, las casas están accesibles porque ya no hay nadie, apenas queda gente, pero no sabes lo que te vas a encontrar en ellas. Y de hecho, muchas veces las imprudencias que cometen, los peligros a los que se enfrentan, es por culpa de eso, de meterse en un sitio en el cual no conocen de antemano, y cuando entran se encuentran una sorpresa desagradable, ¿no? Que esto ocurre, pues, un par de veces durante la película. O sea, que realmente no saben lo que les va a pasar. Cada zona no explorada es un misterio y a la vez es un peligro, ¿no? Por de ahí que su vida esté continuamente amenazada. Por tanto, yo creo que es una película que entretiene, que además muestra, como ha dicho Alejandro, crueldad, una crueldad humana. Sobre todo la escena en la cual, pues, se encuentran a una especie de indigente que antes, sí, les había hecho algo y después ellos se vengan. Que a mí esa escena me dieron ganas de llorar, porque es muy triste. Y también tiene un, pues, como estas películas suelen tener un pequeño atisbo de esperanza, ¿no? A ver cómo el padre, pues, le da igual todo, él quiere que su hijo sobreviva y tampoco quiere que sufra. Y si llegado el momento tiene que hacerlo, pues es capaz de acabar con su vida y seguir adelante. Bueno, seguir adelante ya no, evidentemente. Y también, pues, pues ya os digo, esa relación entre padre e hijo, que realmente es lo más importante de la película. Sí. Como, sí, a pesar de que el mundo se vaya a la mierda, un hijo es un hijo y un padre es un padre. Y eso es lo realmente bonito. ¿Tiene un final definido, cerrado? No. Sí, no. Sí, sí. Cierra la historia, pero... Cierra una historia, pero abre otra, digamos. Y por cierto, debo decirlo, a mí me pareció, no sé, detestable. En el final, al final aparece Guy Pearce. El personaje Guy Pearce aparece al final de todo. No os voy a decir en qué sentido lo hace, en qué forma, pero aparece al final de todo. Y hace un diálogo de mierda, una tontería, funcional, horrible, y ya está. Y esa es la participación de Guy Pearce. Y te lo ponen eso, insisto, en la cartelera de la película, en el mítico póster que te ponen en todas las salas de cine, aparece Viggo Mortensen, Charlize Theron y Guy Pearce. Y Guy Pearce aparece dos minutos en... Sí, sí aparece tanto. Pero es que, o sea, eso vende. Claro, eso vende, pero es que te está engañando al espectador realmente. Guy Pearce, no, esa película es un cameo, como quien dice. Pero bueno. En Up in the Air también pone que aparece J.K. Simmons al principio de la película, sí, y realmente aparece 10 minutos y ya. Y no mucho más, es verdad. Es un cameo. Bueno, pues mi conclusión es que esta película a mí, pues, me ha encantado. Ha tocado temas que a mí me gustan especialmente. Quizás no he sido muy imparcial, pero a mí todo lo post-apocalíptico, el canibalismo y lo entrañable de una relación entre un padre y un hijo, creo que esa mezcla es perfecta y la película sabe llevarla muy bien. Y además es una película casi de aventuras, diríamos, porque, bueno, como ya os dije antes, cada nueva zona explorada, pues, sugiere al espectador la incertidumbre de saber qué se van a encontrar ellos, ¿no? Y a veces, insisto, puede ser algo bueno como algo completamente desolador y amenazante para su vida. Así que mi nota es un 8 y yo la recomiendo muy especialmente porque, en fin, es una pequeña maravilla de los últimos meses. A mí me gustó, no le doy un 8, le doy un 7, porque, bueno, no me impactó tanto como a David, pero desde luego es una película que... no me esperaba mucho porque la crítica la ha tratado muy mal y en Estados Unidos se pegó un batacazo en taquilla. No vendió todo lo que debería vender para una película de esta calidad. Y bueno, rápidamente voy a hacer Invictus, que bueno, como empezamos 5 minutos tarde, creo que Antonio tienes que irte, pero sí, lo hago en 5 minutos, no hay problema. No, no pasa nada. Vamos a hablar de Invictus. Si no me pagan, ya te... Bueno, estáis escuchando una canción que, bueno, se llama Mundial del 95, de la banda sonora de Invictus, que es tremenda. Y bueno, la verdad es que antes, bueno, pasa demasiado a menudo que cuando un director o un guionista, un escritor o un músico, vamos, cualquier creador realmente de contenido, hace algo muy bueno o buenísimo, la gente espera que todo lo que va a sacar a partir de ese momento va a ser oro de 24 quilates. Y esto le ha pasado a Clint Eastwood con esta Invictus, tras esa magnífica Gran Torino que ha arrasado con la crítica, con los usuarios por todos los lados, pues esperaba volver a ver algo como Gran Torino, ¿no? Es una película magistral, que quedaría, o sea, Gran Torino fue una película magistral que quedará ahí para siempre. Pero esta semana nos encontramos en cartelera con una propuesta muy distinta al anterior trabajo de Eastwood. Para empezar, aquí Clint solo dirige. Anthony Peckham, perdón, que me meto en líos a veces, es el encargado de adaptar el guión de la obra literaria titulada El factor humano, escrita por John Carling, escritor y periodista británico. La película trata un tema muy crudo, como es la subida al poder de Nelson Mandela tras años de apartheid en Sudáfrica, interpretado aquí por Morgan Freeman, que a pesar de los años sigue mostrando que es un actor de los pies a la cabeza, sobre todo con como secundario, ya lo digo, lo comenté antes, porque realmente se interpreta a sí mismo, aunque lo hace de una manera bastante buena. Supongo que es fácil hacerte a ti mismo. Para los que no lo sepan, que supongo que serán pocos, el apartheid fue un fenómeno de segregación racial, ocurrió en Sudáfrica, que empezó en 1987, y que fue implantado por colonizadores holandeses, como símbolo de una discriminación política, económica, social y racial. Tras el fin del apartheid y con la subida del poder al poder de Nelson Mandela, Sudáfrica consiguió por primera vez participar en un evento deportivo de los que eran excluidos hasta entonces por la segregación racial que vivía el país. Y alrededor de este hecho histórico girará la historia de Invictus. François Pionnier, interpretado aquí por Matt Damon, es el capitán de la selección de rugby del país, mientras que Nelson Mandela intentó utilizar el rugby como una poderosa arma de reconciliación sobre este capitán, sobre Matt Damon, caerá el peso de una nación. A lo largo del film podemos ver un tópico guión de superación y esfuerzo, como alguien mediocre puede conseguir con perseverancia y esfuerzo mejorar. Y este es el gran punto en contra de la película, un guión típico y clásico. Es que es eso, o sea, Invictus, te sientas, empieza y dices, bueno, esta película ya sé cómo va a acabar, ya lo sé. Solo estás esperando que llegue el final y poder irte a casa, no sé, a ver Cuarto Milenio. Hombre, dentro de lo que dices es normal que sepas cómo va a acabar. Sí, hombre, sí, pero podría tener algún componente sorpresa que digas, hombre, vaya, por Dios. Pero no, para nada. No sé. Yo no buscaba eso en la película. Yo tampoco. De todas maneras, hay otra cosa que me ha decepcionado, la comentará, y si no la comenta, la comentaré yo. Pero creo que tampoco la ha conseguido, pero... Bueno, de otras maneras, continuando, se reían y comparaban el guión de Avatar con el de Pocahontas. Y aquí podría compararse con cualquier película de las tardes de fin de semana de las cadenas públicas, como puede ser Antena 3. Si bien es cierto que se centra acertadamente en lo que son los partidos de rugby, no deja de parecer al final una historia que ya nos han contado, una y mil veces. Estoy seguro de que si esta película la sacara cualquier otro director, la crítica se cebaría con ella y no habría ni una sola palabra amable. Pero eso no es el caso, y tras los mandos se encuentra un Clint Eastwood que cada año nos sorprende con una nueva obra a este séptimo arte. Y desde luego, es nuestro querido Clint el que salva esta película. Consigue introducirnos bastante bien en el film con una dirección impecable, haciendo que te olvides de los baches que no para de poner el guión en el camino. Es sorprendente la capacidad que tiene este hombre de sacar lo mejor de cada película, sobre todo teniendo en cuenta la edad que ostenta y que son unos nada despreciables 79 años. Flipante, ¿verdad? No veáis Invictus esperando un nuevo Gran Torino, porque no va a ser así. Pero el conjunto y la mano del director se notan, y mucho, y convierten esta película media en una gran película que merece la pena verla y disfrutarla. En cuanto a actores, destacar el trabajo de Morgan Freeman como Nelson Mandela, aunque bueno, me da pena ver cómo los años pasan para todos, y él la verdad es que no es una excepción, y se nota ya muy mayor y demás. Y bueno, Matt Damon cumple, por fin cumple, aunque sea con su clásica cara, se la destrozan varias veces a lo largo de la peli, se le ve con moratones, y es especialmente, pues, eso, ocurre algo en el fondo, tras cabina. Dentro de lo de cumplir, sigo diciendo, el papel de Matt Damon en esta película es fácil de cumplir. Lo difícil sería que la hubiera cagado y no hubiera resultado, digamos, épico. Es que tampoco me parece un capitán épico, ni dentro de la película me parece que está correcto. Es Matt Damon, o sea, según vosotros es el agente Bourne haciendo un partido de rugby. Sí. Joder. No sé, me parece eso. Y comenta lo que decías que ibas a comentar. ¿Ya acabaste entonces? Sí, en principio. Bueno, vamos a ver, la película habla sobre la reconciliación entre blancos y negros, ¿no? Ese es su objetivo principal. Supone que tiene que incidir en ese aspecto, o sea, en ver cómo los blancos, los negritos y los blanquitos son amiguitos, a pesar de los pesares. O sea, ver un negro y un blanco abrazándose, somos distintos pero somos iguales. Pero ese tipo de cosas en la película no se centran demasiado. O sea, realmente no logran transmitirte lo emocionante o entrañable que podría resultar ver a un negro y un blanco diciendo, oye, somos iguales, da igual el pasado. Ese es el objetivo de la película, supuestamente, o el objetivo incluso a nivel real, o sea, de lo que pasó en la realidad. Pero creo que la película no se centra en esos aspectos más humanos de relaciones entre personajes. Tú y yo la fuimos ver y lo comentábamos al salir, que parece que se queda a medias entre contarnos el mundo del rugby y contarnos el apartheid. Sí. Y realmente a mí lo que más me pesó fue que se quede a medias en el apartheid, porque claro, me parece un fenómeno social muy importante dentro de Sudáfrica y dentro del conflicto entre razas que también había en Gran Torino. Sí. Que lo trató bien. Maravillosamente bien, sí. Pero recordemos que aquí no es guión de Eastwood. Y el guión coge a muchos pero Eastwood, pero es que de Gran Torino, Eastwood. ¿Qué? ¿Hizo el guión de Gran Torino? Sí, yo juraría que sí. Pues no estoy todo seguro, ¿eh? Me da igual, yo no estoy criticando a Clint Eastwood. Pues solo hizo. Aparte estoy criticando la película, no Clint Eastwood. Sí. O sea, también lo critico dentro de la propia, porque a fin de cuentas él tampoco puso de su parte para solucionar eso. Claro, y realmente creo que se está salvando porque la ha dirigido Clint Eastwood y nadie quiere ir contra él. Que dicen, si lo hubiera hecho otro seguro que sería peor. Seguro. ¿O no? Seguro. ¿O no? Bueno, no se sabe decir. Claro, es que me parece... No. Claro, yo la critico yo por lo que llevar, es. Sí. Una película, vale, es de Clint Eastwood y quizás... Al ser de Clint Eastwood íbamos con más expectativas de lo que nos hemos encontrado y puede jugar en su contra, no digo que no. Pero tampoco por ser de Clint Eastwood se salva la película. Para mí no me ha transmitido nada. No, a mí tampoco. Y realmente la escena más entrañable me parece cuando van a dar los clinics. Sí, y cierto. Que ves a los niños emocionados y pero es que tampoco parece un sentimentalismo también un poco barato, si me permites. Sí, sí. Lo que me hace gracia de esto, yo no vi la película, así que no voy a opinar sobre ella, pero me hace gracia que comparéis esto con Gran Torino y sobre todo como habló Alejandro, que parecía que la carrera de Clint Eastwood había empezado con Gran Torino. No, y eso no es así. No. Yo no la estoy comparando para nada. Pero, tampoco comparé, dije que después de, o sea, es verdad, sabes que es así, que cuando haces algo que sorprende así, vale, como sorprendió y como se fenomenizó Gran Torino, o sea, pero el fenómeno que hubo alrededor de él. Clint Eastwood sorprendió en los 70 cuando dirigió su primera película, no es algo solamente de Gran Torino. No, pero cuando empezó con grandes producciones en plan Cartas de Iwo Jima. Desde los 70. De todas maneras, Alex, no. Clint Eastwood saltó a la fama como director en estos últimos años, eso es innegable. Yo creo que. Bueno, no sé, para no mí. O sea, no. Su carrera como director es más dilatada de lo que la gente cree. Y lo podéis ver en Film Affinity. Pero sí, saltó a la fama como director hace relativamente poco. Saltaría la fama para el gran público. Sí, vale, bien, pues vale, de acuerdo, vale. Es lo que estoy diciendo. Pero es que volvemos a lo mismo. Para mí tiene peliculones criminales. No, pero si no estoy diciendo que no. De hecho es que dices, es muy difícil encontrar una película mala que haya dirigido Clint Eastwood. Y para mí esta sería de las es peores. Que Sin Perdón es del 92, no son los últimos años. Es que Sin Perdón es una de las mejores películas que se han hecho. Sí, y es del 92. Sí. Y antes de eso ya tenía El Sargento de Hierro, El Jinete Pálido. No, El Sargento de Hierro es más de coña que otra cosa. No, es una buena película. Es una película muy buena. Y antes de eso aún había más películas. Y la primera que sacó fue Un Infierno de Cobardes, creo. Sí, Un Infierno de Cobardes, que también es una gran película. Y ha hecho películas malas por el camino, vale. Entonces esta simplemente no es una gran joya de cinismo, no creo. Yo no esperaba nada fuera de lo normal, y mucho menos con ese guión. Y la voy a ver cuando pueda. Pero no estoy esperando una maravilla, porque es una persona, ha hecho películas buenas y malas, claro, ¿no? Pero es una película limitada de por sí desde el principio, sí. O sea, no es que no hay mucho donde sacarla, la verdad. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, hay que acabar. Y yo recomiendo a la gente que vaya a ver Invictus, porque pese a sus fallos, es una buena película que esperad a que salga en DVD y alquilarla. No obstante, yo le doy un 7 de nota a esta peli. Me ha gustado lo suficiente como para darle un 7 y me ha sorprendido. Yo le doy un 6. Un 6. Yo le doy un 7 también. Si me permites, no voy a dar nota y simplemente decir, si os gusta ir al cine y pasar un buen rato, podéis ir a verla. Y no, descontentos no vais a quedar si sabéis lo que vais a ver. Bueno, pues hasta aquí, recordar a nuestro patrocinador, el Baúl de los Recuerdos en calle Riego de Agua. Agradecer a vosotros por venir. Recordaros que en el foro tenemos abierta una votación para realizar un análisis de una película donde estarán permitidos los spoilers. Todo el mundo podrá decir lo que quiera. Exactamente. Veremos todos y todos los que quieran escuchar. De momento hay un empate entre Desafío Total y... Y Jackie Brown. Jackie Brown. Así que si alguno se identifica más por una o por otra, que entre para deshacer el empate. Así que ya sabéis, chicos, votad por Desafío Total. Yo aún no he votado, me estoy guardando mi voto. Yo no he visto ninguna de las películas de la lista. ¿En serio? Entonces vota por Desafío Total. Por eso, despedida. Antonio y Alejandro, ¿no habéis votado? No. Es decir, tenemos dos votos más para Jackie Brown, ¿no? Yo no. Creo que yo voté por Haneke. Yo es que quería votar por Pequeña Miss Sunshine, pero sería un voto perdido. Por Haneke, ¿qué película de Haneke has nominado? Funny Games. Joder. Pero solamente tiene un voto, ya es un voto perdido casi. Vale. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí y saludos a todo el mundo y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.